No tengo intención alguna de seguir escuchando tus bromas. Tu talento es infinito y absoluto. Y tú eres el único que puede ser mi rival. ¡No puedo detenerme! Bienvenidos a la nueva maravillosa edición de Otaku no Shouzo. ¡Hola! Estamos en el capítulo 10. 10 capítulos. Qué hermoso, Pau. Qué hermoso. Sí, lo logramos. Ajá, porque usted sabe que yo no grabo esta cosa así, mi querida amiga Pau. ¿Cómo estás, Pau? Yo bien hoy día, muy bien. ¿Todo bien? Piola. Todo bonito. O sea, ahora me tocó a mí la cuarentena total, bueno, a 3 cuadras de mi casa. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Solo me queda decir, ¡Gambati! ¡Gambati! Así que... ¡Arigato! Así que eso, hermanos. Hoy día, obviamente, vamos a tener otra hermosa y maravillosa revisión de un mono chino muy bacán. Pero antes de empezar, queremos decir que en este episodio tenemos invitado. Oye, es. Y de hecho, estoy muy contento porque... no solo un gran amigo de toda la vida que también le gustan mucho los monos chinos, sino que además es alguien que probablemente incluso algunos curiosos vayan a querer escuchar este episodio el día de hoy, porque es alguien que ha participado conmigo en nuestro flamante y bello podcast de videojuegos de Gamer Café. Estamos el día de hoy con el señor Ness. Un aplauso. Oli, oye, muy Oli. Honrado que me hayan invitado, de verdad, nunca pensé que me iban a invitar a un podcast de monos chinos. Sí, creo que es la primera vez que... O sea, lo que pasa es que en el podcast de Gamer Café de repente como nos ha tocado hablar de juegos basados en anime, de repente se nos sueltan las trenzas y comentamos, weá. Claro, sí. Pero de anime creo que es la primera vez, ¿verdad? Un crossover. ¿Sí? Uh-huh. Así como de hablar netamente de anime que no esté relacionado con videojuegos, creo que es la primera vez. Sobre todo más porque los videojuegos de cierta serie que vamos a hablar de hoy. Vale, callapa. Lo intenté, pero no entendía nada ni sabía leer japo, así que hasta hay que ver. Sí, bueno. Es una deuda pendiente que tiene el mundo de los videojuegos con esta serie. Así es, loco, porque bueno, de todas maneras usted obviamente sabe que estamos hablando el día de hoy, sale en el blog, sale aquí en el podcast. Esta oportunidad Otaku no Shouzo se complace en presentar lo que es la primera serie de televisión de 1999 de Hanta Hanta. Aplauso. Que aquí la pausa y el señor Ness son súper fanáticos de la serie. Muy, muy fanáticos. A mí también me encanta. Yo, de hecho, voy al tiro a tirarme a la piscina en decir que es mi shonen favorito de todos los tiempos. Oh, yeah. Yes. Y debido a eso, también porque el señor Ness nos acompaña, que me ha acompañado un montón de oportunidades en el Gamer Café Podcast, yo dije, ya, vamos a hacer la excepción hoy día, vamos a taparme los oídos y voy a hacer creer que esto no llegó hasta el 2001, Pau. Muchas gracias. Porque como usted sabe, nuestro podcast intenta centrar desde el año 2000 para atrás, pero Hunter empezó en el año 99. Igual creo que muchos de sus desenlaces ocurrieron durante el año 2000 en el anime, así que piola. Como que pasa bien. Y termina en marzo del 2001, justo en el raspazo. Así que ahí ya... No, dije ya, bueno, ya. Ok. Gracias. Podríamos decirte que el 80% de la serie de televisión pasa en el año 2000 para atrás. Así que dije ya, hablemos. En la quemadita. Así que... Y además de que un manga que empezó en los 90. Así que es como, ok, ya. Otaku no Shouzo va a tener un episodio dedicado exclusivamente a la serie de televisión de 1999. Yo les quiero decir que nosotros nos centramos todavía en ese tema. No vamos a hablar de Grid Island, no vamos a hablar del anime del 2011, ni ninguna de esas cosas porque no nos compete en este programa, pero va a ser inevitable de repente hacer una que otra comparativa. De seguro va a ser inevitable, vuelvo a repetirlo, porque son cosas que ocurren. Y además que este es un episodio que, tal como fue el Dorama y medio, y un poquito el de Escaflón hasta cierto punto, nos une porque fue una serie de televisión que la dieron acá en TV Abierta, en la televisión chilena. Y obviamente sí, eso nos atrae mucho mayor público que cuando hablamos de cosas más hardcore acá en el podcast de Otaku no Shows. Así que va a ser muy interesante conversarlo, va a ser muy muy bacán. Y bueno, acá como siempre lo hemos hecho y no va a ser la excepción. Señor Ness, la gente en el podcast de Gamer Café obviamente te cachan, pero yo quiero que te presente al público querido de Otaku no Shows. Como una ficha personal. Sí, ¿no? Hola, presentación. Hola, soy Mi Universo 2000, no sé cuánto. Hola, soy en el mundo de los tubos, me conocen como señor Ness. Participo junto con Hayama en los podcasts de Gamer Café hace como 10, 11 años. Vamos camino a los 11 años aproximadamente. Wow. Tengo 39 añitos, este año cumplo 40. Bueno, Hunter es para mí mi shonen favorito, pero no solamente para mí, yo creo que es el mejor shonen de todos los tiempos. Así de simple, corta y ahí lista. Así de simple. Y eso que así hay que decir que el señor Ness también es un gran fanático del género. Por ejemplo, a Ness le encanta One Piece, por dar un ejemplo. Así que igual es como una opinión súper dura, así como sí, es mi shonen favorito de todos los tiempos, a pesar de que me gustan muchas otras series. O sea, yo soy lector más que nada de shonen que de otros tipos de géneros de manga. Uh-huh. Y he leído caleta. He leído, no sé, Dragon Ball Z, Naruto, Jojo. Pero para mí Hunter tiene elementos que son únicos. Por eso yo no, a mí no me tiembla la voz al decir que es el mejor shonen de todos los tiempos. Porque tiene elementos que se escapan como a lo habitual que tienen la mayoría de los otros shonen. A mí me sorprende que digas como a comparación incluso de Jojo, porque me acuerdo, yo no he visto nunca Jojo, tengo que hacer el mea culpa ahí, y mucha gente me decía que viera Jojo porque decían que se parecía, yo le digo Jojo, la verdad, pero tiene como ese paralelo que decía que como en Hunter se resuelven las cosas con más inteligencia que fuerza bruta. Y ahí por eso te hago la pregunta nomás. Lo que pasa es que, a ver, para mí cada serie shonen se comparten elementos que son súper importantes, pero yo trato como de evitar esa comparación y fijarme netamente como los elementos propios que tiene cada shonen. ¿Ya? Y, por ejemplo, para mí Hunter con los Jojo, yo no los comparo para nada. Ah, ya. ¿Cachai? De hecho, yo a Hunter, si bien comparte cosas con otros chollos con otros tonen que son sumamente como famosos, yo no los comparo. Comparten elementos, pero no los comparo. Me parece súper sano. Esa era la pregunta. Y sí, bueno, nosotros acá en el podcast siempre también he hecho esta pregunta a toda la gente que ha estado con nosotros, y es que, curiosamente, creo que nunca te lo he preguntado en todos estos años también, mira qué choreza. Ness, ¿tú cómo conociste el tema del anime en tu vida? Bueno, yo soy de esa camada de personas que descubrió el anime de forma casual. Uh-huh. Más que nada, yo, más que anime, para mí eran monos chinos que daban en la tele. Son monos chinos, ¿cachai? Obvio. Yo cuando fui niño fui un usuario de televisión, pero yo creo que desde los 5 años hasta como los 20, uh-huh, 21... yo veía una cantidad de televisión increíble y yo creo que tuve la fortuna de encontrarme en la televisión chilena, una televisión chilena que daba espacio a la programación infantil. Y la cantidad de monos chinos que daban era impresionante. Y yo creo que a la mayoría de la gente como de mi edad que nos criamos viendo monos chinos, nosotros los conocimos así. Yo vine a saber que era anime hasta mucho tiempo después. Ya prácticamente cuando empezaron a ver siglos y empezaron a ver pequeños grupos de personas que, no sé, pues se juntaban a ver VHS, cuando empezaron a salir en la televisión ya programas más específicos como Maldita Sea, que hablaban acerca del tema del anime. Y yo recién ahí vine como a cachar lo que era. Y yo esto como año 95, como yo creo que por ahí empezó como... Oye, si se escucha mi perrita, No sé cómo transmitir. No, la Melú dice sí, es verdad, es cierto. Anda, con toda, anda con todas las weas ahora. Entonces está tratando de calmarla. ¿En qué iba, perdón? Que te, tú descubriste el tema del anime el 95, la segunda mitad de los 90. Ah, sí, pues yo creo que las, como del 94, 95 en adelante empezó como el segundo boom del anime en la televisión. Ya con la conciencia de que era anime. O sea, estaba en la tele viendo el Club de los Tigritos, viendo series de anime. No era como cuando yo me sentaba a ver Pipiripao y veía monitos chinos. Es lo que nosotros, de hecho, conversamos en el primer episodio, Nes, que era como todo este tema introductorio para mucha gente, que fue ese, que yo comparto plenamente contigo ese término, el segundo boom. Porque obviamente el primero para todos fue Pipiripao, que daban todos estos shows en los años 80, en principio de los 90, pero cuando ya estaba el Club de los Tigritos encima, y bueno, también para la gente que tuvo cable con Etcétera TV, eso se multiplicó por mil. Sí, yo creo que nosotros como país fuimos sumamente privilegiados con la programación de anime, porque de cierta manera a nosotros nos llegaban series que en otros lugares no llegaban simplemente. Es cierto, es súper cierto. De hecho, por ejemplo, no sé si lo comentaron en el primer episodio, pero debido a que acá en Chile doblaron también anime, aquí dieron Están Arrestados, dieron Un Orphan... Y dieron varias series que, por ejemplo, en México, que para mucha gente es como la meca latinoamericana del anime doblado, no las dieron. Las dieron acá nomás. Kinnikuman, por ejemplo, también. Bueno, yo iba a decir Kinnikuman. Kinnikuman es una serie que la doblaron en Italia y en Chile. En Italia y en Chile. Ni siquiera en Estados Unidos. Ni siquiera en Estados Unidos. O sea, de bueno, hecho, en Estados Unidos muchos años después tienen esa weá que se llamaba como Masked algo, ¿te acordáis? Pero Kid Músculo, sí. Pero que es como es como la nueva generación de Kinnikuman, ¿cachai? Yes. Y yo me di cuenta de eso viendo los comentarios del opening de Kinnikuman en YouTube. Que mucha gente decía, oye, pero ¿cómo la dieron allá y aquí en México no la dieron, o en mi país no la dieron, y que encontraban súper bacán el doblaje y todo? Y a mí me llamó poderosamente la atención de que Chile era un país que tenía estudios de doblaje, que traía series y que tuvimos relativo éxito acá. Yo creo que fuimos sumamente afortunados en vivir ese boom de anime de mediados de los 90. Loco, sin ir más lejos, acá en Chile dieron Konichan y en México no, vos. ¿Pero cómo? La voy a random, ya. Demasiado random. Bueno, tú, Pau, también lo compartes, como ya lo hemos conversado con otros invitados también. Sí. Y bueno, ahí tú cachaste todo el tema, pero también al mismo tiempo, esto también siempre ha sido súper importante para mí, porque es como dar este salto realmente a lo más hardcore, a lo más realmente otaku, que es en qué momento, Ness, en tu vida te diste cuenta que el anime era más que lo que era la televisión abierta y que había como todo un submundo encima. Yo en el colegio me empecé a dar cuenta de eso, cuando empecé a conocer compañeros que eran como del mundillo otaku, que en ese tiempo igual era como bien chico. Y ya cuando yo empecé como a visualizar que esto ya no era algo chico, sino que era como a larga escala, pues ya con internet. Con internet yo me empecé a dar cuenta de que habían legiones de fanáticos de anime de todo tipo, y que habían series que habían otro tipo de series que nunca habían dado en la televisión abierta, porque para mí eso era el anime, lo que daban en televisión abierta, y lo que uno iba al videoclub y estaban todas estas weas de manga video y Ninja Scroll y las películas de Dragon Ball y eso. Ya con internet se empieza como a ampliar, creo yo, la visión de lo que realmente es el anime. A mí me pasó eso, y yo tuve internet recién así de manera estable el año 2000. Anterior a eso, no, yo donde vivía yo vivía en periferia, hay que decirlo, ¿ya? Por lo tanto, tener internet, tener cable, igual era algo difícil. De hecho, yo me acuerdo que el cable que llegaba a los espejos, que era donde vivía yo, era una antena que traía 14 canales. Y los únicos canales infantiles que traían eran el Cartoon Network y el Nickelodeon. Ya, eso creo que se llamaba TV Max, creo, si mal no recuerdo. Sí, creo que es TV Max. Oh. Y era la única weá que llegaba, una antena con 14 canales, porque y la mayoría de la gente lo tenía porque traía los partidos de fútbol. Por supuesto, chilito. ¿Cachai? Yo llegué tarde al mundo del anime. Pero no te pillaste con la revista española y todo eso antes, Ness. ¿Con las Dokkan y esa? Uh-huh. En realidad, que mira, lo que pasa es que con respecto a revistas, para mí los 90 era videojuego. Sí, bueno, hola, hola. Era videojuego. Yo, si bien fui un consumidor de televisión, yo era más consumidor también de videojuegos. Es entonces, que yo te lo preguntaba porque tal vez no fuiste consumidor, pero en una de esas te podrías encontrar una revista en el colegio, no sé. O sea, yo las veía en los kioscos, pero veía la pura portada. No y las veía pescaba que, y nomás. La mayoría de las veces salían animes que yo no conocía, pues. Para mí era súper bacán, por ejemplo, esperar o que anunciaran en el Club de los Tigritos o en otros canales como temporadas nuevas o series nuevas. Era todo un descubrimiento. Yo sé que, por ejemplo, había otros círculos que a lo mejor tenían como más recursos que podían acceder, no sé, a VHS o a, no sé, videos prestados, qué sé yo, y conocer las series de antes. Pero para mí, más que nada, el anime siempre fue un descubrimiento de televisión hasta que tuve internet. Y de hecho, Hunter fue una serie que yo descubrí por internet. Ya, bacán. Bacán. ¿Cachai? Yo empecé a leer el manga el año 2000. Antes que vieran la serie, porque la serie, a ver, debe haber empezado como el 2003, 2004. Oye, ¿en serio tan lejos? Oh, sí, yo pensaba que había sido como 2001. No. Y yo empecé a leer el manga de Hunter gracias a internet. Y esa fue la época que empecé a ver los tres grandes, po. Hunter, One Piece y Naruto. Sí. Porque creo que existe algo llamado Bleach, creo. Parece. A mí me encantaba Bleach, pero se fue a la mierda. Sí, mejor no. Como diría esa gran canción de Sumo, mejor no hablar de ciertas cosas. De ciertas cosas, sí. Ah. Y ahí yo descubrí, gracias a internet, un montón de series. Yo creo que internet, de cierta manera, me abrió los ojos con respecto a la cultura otaku. Para mí, por ejemplo, la palabra otaku era nada más que una palabra descriptora de una persona que le gustaban los monos chinos. Y gracias a internet descubrí que no, porque era todo un submundillo. Que, de todas maneras, yo nunca me consideré parte de ese mundillo. Yo conozco gente que obviamente tiene mucho más conocimientos que yo. Yo en este sentido no me considero un otaku porque en el fondo yo siempre me voy a la segura y veo las series que me llaman la atención nomás, pues no me doy el tiempo de ver cosas sin que no me vayan a gustar, como otra gente, como por ejemplo tú. Ajá. Que te das la paja de ver series que después tú dices, no estuvo tan buena, pero las veis igual. Yo no. Sí, digamos que soy una de esas personas que le gusta irse a la segura. Okay, mira, yo veo el primer capítulo y si el primer capítulo me atrapa, la veo. Aunque el final me decepcione, pero la veo. Si el primer capítulo me atrapa, yo la veo. ¿Cómo por, yo creo que por eso viste Bleach, porque el primer capítulo de Bleach es a toda raja. No, es que yo leía el manga. Ah, ya. Bueno, igual para acá. Sí, yo también. Bleach, mira, leí el manga también. Yo la mayoría de las series de finales de los 90, que es los grandes, po. Naruto, bla, bla, bla. Bla, bla, One Piece, Hunter, etcétera. Yo empecé leyendo el manga. Ya. Yo empecé leyendo el manga. ¿Te consideras más una persona consumidora de manga que de anime, Nes? No. Ya. Yo para leer manga me pasa lo mismo que el anime. Tiene que engancharme el primer capítulo. Ya. Entonces bueno, tú comprenderás que cuando yo vi el primer capítulo de Hunter me llamó la atención, pero inmediatamente. Inmediatamente lo sí, que sí. Sí, el capítulo es la zorra. Es que es bacán, es bacán. Bueno, eso, entonces podríamos decir que era una persona que no no se agrega al círculo otaku, pero obviamente el anime igual es parte de tu vida, pues no vamos a andar con weas. No, sí, obviamente, de hecho, gracias al anime he conocido a un montón de gente que hasta el día de hoy sigue siendo amiga mía. Gracias a Hunter conocí a gente del foro de Hunter.cl, sí. Que seguimos siendo amigos hasta el día de hoy. De hecho, hace un mes atrás, por el tema de la cuarentena, estábamos conversando por Facebook y dijimos, oye, si nos hacemos un Discord, y el Discord agarró vida y está más vivo que nunca el foro que murió el 2011. ¡Wow! Hermoso. ¿Cachai? Les mando saludos si alguna vez van a escuchar esto, y le voy a mandar el link a los cabros. Así que saludos a ti y toda la comunidad de Hunter.cl/foro. Bacán. ¿Pau tiene alguna pregunta, Alnes? Por ahora no. Por ahora no. Dale. Sí. Bueno, eso es parte de la experiencia y lo encuentro la raja. O sea, tal vez no estuviste metido en el tema de los ciclos, los VHS y todo, pero lo viviste súper intensamente igual. Si lo que daban acá en la tele era gigante, pues cabrón, mucho, mucho. Sí, pues. Mucho anime, entonces. O sea, yo creo que, como dije al principio, somos un país súper afortunado con respecto a la programación que nos entregaron, porque tú veis la tele ahora y creo que hoy día salió un canal infantil, hoy día. ¿En serio? Sí, uno nuevo. Que yo no tengo idea de televisión ahora, entonces para mí todo es sorpresa. Que igual con la cuarentena hubieron un montón de como críticas a que no había contenido para niños. Es que hace cuántos años que la televisión china ahí está abandonada con ese tema. No sé, porque no veo, como hemos dicho siempre, no vemos tele. Yo no veo tele, entonces tampoco, cacho, pero no me sorprende que las cosas no hayan cambiado mucho. Ojalá cambien ahora, por cierto, porque sí es cierto que los chicos ya no ven tele prácticamente porque se pasan todo el día en YouTube, pero igual sería interesante tener un poco de espacio para ellos, pues si al final del día está un poco como de lata ese abandono. Pero tú fuiste entonces de esas personas que se nutrió de una época hermosa. Tal vez no fuimos a Italia, pero Chile estaba ahí muy alto, muy alto. Sí. Ahí tengo una pregunta random. Uh-huh. ¿Qué tan poderoso es en Italia el tema del doblaje? Porque siempre escucho que alguna serie la tuvieron que ver primero en italiano. Uf, es que lo que pasa es que acá en Chile, mira, en los años 80 fue súper importante porque Pipiripao y todo eso, y dieron un montón de anime, bueno, también dieron Robotech, dieron otra serie en TV, la Danza Guitarra Espacial, jajaja. Entonces como que igual pasaron muchas cosas de los 80 que mucha gente recuerda con cariño y todo, pero ya desde los 70 en Italia ya había gente que estaba involucrado casi en un nivel japonés del tema del anime, porque allá sí que dieron, pero una cantidad de series. De hecho, yo creo que la mayor diferencia que tiene Italia con Chile, por ejemplo, es que estamos en el año 2020 y yo creo que Italia todavía sigue siendo así como una camada de fanáticos de los robots terrible mainstream, como gigante. ¿Sí? Sí, los locos son así como, bueno, aquí es como ya así más Singer y el Festival de los Robots y todas esas series, bacán, pero ya dieron 100 series de anime de robots. De hecho, yo creo que dieron, de todas las que dieron en Japón, yo creo que han dado así el 80%. Ya, y acá en Chile yo creo que dieron con cuál 30. Entonces, sí. Es que igual Italia tenía como más facilidades con respecto como a la exportación, a la importación de material de allá, porque tanto Italia como España, y específicamente Cataluña, porque la cantidad de series también que están dobladas en catalán es impresionante. Y que son muy buenos doblajes, por cierto. Sí. Siempre hubo una... A ver, el mundo del anime en Italia no fue como un mundillo como fue aquí en Chile. Allá prácticamente las cadenas de televisión, lo mismo que pasa en Cataluña, le dieron espacio a estas series, por lo tanto se volvieron como de culto. Sí. Y la cantidad de series de los 70 y 80 que llegaron a Italia y que se emitieron en esos años es impresionante. Es gigante. Sí, no es un tema de ahora. No es un tema de ahora. El hecho de, por ejemplo, que esos mismos países como, no sé, España, Francia, Italia, premien series anime por el contenido cultural que le dan a su propia gente, ya te habla de que no es simplemente un tema de entretención, es un tema como prácticamente cultural. Yo, por ejemplo, doy, valga la redundancia, el ejemplo de Sailor Moon, que acá en Chile, cuando dieron Sailor Moon, a pesar que habían dado sale la brujita, LOL, o cosas así. Acá en Chile como que recién empezó a agregarse ese tema de las Magical Girls y el Mahou Shoujo y todo eso. En cambio, en Italia ya se había vacilado Creamy Mami como 30 veces cuando habían dado Sailor Moon. Sí, wow. Entonces, sí. Bueno, en fin, eso es... Algún día va a tener un italiano. Como que las primeras cosplayers famosas que encontré en internet eran italianas. Hermano, Francesca Dani. Sí, sí, po. Francesca Dani. ¿Qué edad tiene Francesca Dani ya? Tiene que ser más de 40, yo creo. No sé. A ver, puedo googlearlo por mientras. Sí, por mientras, pero bueno, la cosa es que... Te apuesto que tiene hasta una wiki así. Sí, pues sí, Francesca Dani era famosa hasta en Japón. Así que no me sorprende. Bueno, para la gente que no lo sabe, Francesca Dani es una cosplayer italiana que ya a principios de los 2000 era superestrella del cosplay mundial. Así que... La chicholina del cosplay. Sí, la chicholina del cosplay, tal cual, exactamente. Bueno, eso, la cosa es que efectivamente nosotros como chilenos fuimos muy beneficiados, entonces yo entiendo perfectamente que NES haya vacilado también. Igual como yo ya lo he comentado mil veces, yo incluso vi series que no me gustaban y las veía igual porque era anime, man. Yo estaba como así de enfermido. Entonces. Nació el 79. Sí. Entonces, ¿tiene 40? Tiene 40. ¿41? Sí. Si yo sacaba el cálculo no podía ser más joven que eso. Bueno, es... Lo que estoy viendo que ahora cambió su rubro y se dedica solamente a la fotografía, de hecho. No creo que te sorprenda mucho, ¿verdad? No, para nada. Ah, para nada, para de nada. Bueno, eso. Ahora vamos a entrar, obviamente, a Hunter, ¿les parece? Por favor. Ajá, yo voy a empezar aquí con la Pau, porque la Pau fue la que pidió este hermoso podcast. La Pau dijo, sí, hablemos de Hunter, porque tiene un fanatismo súper exacerbado también con la serie, a ella le encanta, igual que a Ness, y a mí también me gusta mucho. A mí me da la impresión, eso sí, que creo que a ustedes les gustan más que yo, a pesar de que a mí me fascina, pero ahí podemos comentarlo un poco. Pero a mí me interesa mucho porque igual hablamos un poco introductorio en el primer episodio de cómo conocimos el anime y todo eso, y yo me explayé mucho con mi experiencia, porque como yo soy el viejo culiado acá, hablé de los 90 y Sailor Moon y toda la importancia que tuvo para mí, pero como esto sobrepasaba el año 2000, en ese momento la Pau no se pudo explayar mucho sobre tu gusto por Hunter, porque tú comentaste, y lo has comentado creo en otros podcasts acá, que para ti, como lo fue para mí Sailor Moon, para ti Hunter fue la serie que te volvió otaku, o lo has comentado. Ay, sí, fue... A ver, ¿por cómo parto esto? Voy a partir cómo descubrí la serie. Por favor, adelante. Que una amiga me decía en el colegio, porque justo antes de entrar a la media tuve una compañera de colegio que por primera vez nos gustaban las mismas weas, porque hasta ese momento no había nadie más en mi curso que le gustara el anime. Entonces fue como una salvación para mí llegar a esta persona, y ella me dijo, es que voy a ver esta serie, ¿no la cachai? Y era como, no, en verdad no, y justo en ese tiempo sí tenía cable, porque durante todo siempre tuve cable de manera súper intermitente. Que de hecho Hunter la dieron primero en el etcétera y después la dieron creo en la tele abierta. Mira qué curioso, yo la verdad no lo recordaba. Sí, no sé si el señor Ness se acuerda de eso, pero yo sí. Me acuerdo que después fue como medianamente un hito de que la dieran en televisión. Creo que la dieron en televisión. Sí, porque ya se había vuelto muy popular desde la versión de que dan en el etcétera. Y un día, como, no sé si era así, no estoy segura. Es que no te lo podría comprobar porque yo tuve cable recién como el 2005. Ya. Yeah. Sí, yo creo que tenía iba como en séptimo u octavo básico cuando empecé a ver Hunter. Mira, yo tenía cable y no me acuerdo. No me acuerdo exactamente si la vi primero en etcétera o en televisión, así que... Es que fue muy mágico porque era de estas series que la vi como a la mitad de un arco, nada que ver, y me enganchó al toque, así como ni siquiera la vi al principio. Yeah. Como que me dijeron, la dan este día a esta hora, ya voy a cachar qué onda. Y fue palpico. ¿Te acuerdas de qué capítulo fue exactamente? Es que spoiler, no puedo mencionarlo ahora mismo. De hecho, voy a preguntar, ¿esto es sin spoiler? No, mira, nosotros empezamos sin spoiler y después tocamos la campanita, tin, tin, tin, tin, tin, y podéis putear todo lo que quieras. Ya. Pero creo que puedo decir el momento, que es el arco. Sí, di el arco, eso no hay ningún el problema. El arco es casi al final del arco del examen del cazador. Ah, bacán. Que es en la última prueba. Todo pasando, hermano. Sí, sí. Que son como tres episodios, fue como el segundo de ese arco, así. Y yo quedé muy palpico porque yo nunca había visto un shonen así. Como que siempre el shonen habían sido cosas como el Caballero del Zodiaco, como Dragon Ball, o había sido con una cuestión muy sci-fi como Robotech, y de repente me salían con esta serie que tenía como implicaciones personales, donde nadie era como, bueno, sí había gente mala, pero no eran necesariamente malos, y las motivaciones, tenía una serie que tenía mucho trasfondo, y los personajes eran muy complejos. Entonces, porque para mí Hunter en algunas cosas roza mucho el seinen. Pero bueno, de hecho, mira, el día de hoy no sé si vaya a tocar Sí. mucho el tema porque yo creo que eso ya es post-2000, pero Sí. sí tiene unos toquecitos que podrían, no sé si implicar que la serie iba a tener un enfoque seinen, porque después lo tiene, eso no tiene Sí, eso discusión, se pone. eso no Sí, sí, tiene sí. discusión, No. pero igual, sí, efectivamente yo te entiendo, Pau, lo entiendo perfectamente. Porque en esa parte no era tanto tampoco. De hecho, la serie no es como. Se pone más oscura con el tiempo. Uf, Sí. Y como que quedamos enganchadas. De hecho, como entre mi amiga y yo, que nos pusimos nicknames de Gon y Killua, por ejemplo. Yo tengo muchas amigas del colegio que todavía me dicen Killua. Y bueno, nos fuimos a la mierda. Como que empecé a dibujar con el estilo. De hecho, ¿en empecé qué a año dibujar fue mucho más esto? con. ¿Qué edad tenía? 2004 probablemente. Fue entre el No. 2004 y el 2007 que la locura se desató. Cuando tuvo el Hayama habla de la. Yo lo vi muy intensamente con Hunter x Hunter. ¿Y nunca se te ocurrió buscar comunidades por internet? Encontré una que era un foro español, que era Mundo Anime, y tenían un foro que era solo de Hunter. Mira, curiosamente, no me acuerdo en qué Sí. contexto, si fue en el primer episodio o no, pero yo te había preguntado si habías cachado el foro de Hunter de acá, porque había mucha gente. No. Nunca lo caché. De hecho, Es que. la mayoría de la gente que llegaba a ese foro llegaba por un cuestionario de qué tipo de nen eres. Qué cuático, así como el caza mosca, así. Es que yo no te. Es que pasa que yo tuve internet mucho después también. Es Ah. que, bueno, si no sé si escuchaste el primer capítulo, pero mi historia con internet es muy random. Como que me metía como a Latin chat como en la iglesia, así. Entonces, me pasó mucho tiempo antes de que tuviera conexión. Entonces, el tema de los foros me metía, no sé, cuando tenía computación una vez a la semana en el colegio. Y la pieza donde el único computador que tenía internet en mi casa estaba como bajo llave, así. Porque mi mamá era como, eres demasiado enferma, no voy a jugar Ragnarok todo el día y ver anime. Ahí como que describiste el 2004 para mucha gente entero. Sí. Ah. Y no, participé en un par de foros, de hecho en ese tiempo usaba Messenger y conversé con mucha gente a raíz de eso. Y ahora que lo pienso era casi como roleplay, como la manera en que hablábamos. Me acuerdo que un poco después salió el álbum de Hunter x Hunter acá en Chile. Y eso Ya. fue. Sí, ¿no se acuerdan de eso? Es que yo no estaba metido en el mundo de los álbumes. No sé si el Ness se acuerda. No, solamente los álbumes de fútbol en los 90. Italia 90 tenía el señor Ness en su casa. Sí. Yo, para mí fue súper extraño porque ni siquiera me acuerdo si era de Salo o de Panini, pero salió un álbum de Hunter x Hunter, así de fuerte Bueno, fue. sí, debe haber ocurrido en Pero. los últimos años de Salo, porque ahí no fue como la época donde iban a quebrar, si mal no recuerdo. No me acuerdo, es que no, sinceramente no me acuerdo qué empresa era porque yo no tenía acceso a tener esas cosas, entonces para mí simplemente era como esa gran muestra de la popularidad de la serie. Y me acuerdo que igual la sufría porque algunas láminas eran como redibujadas de los frames del anime y eran terribles feos. Perdón si alguien alguna vez trabajó en eso. Oh, Pero era como, los hola, quiero ver wea, ahora, quality. weón. Era muy quality. De hecho, Vamos a tengo un hacer un álbum de concurso. Stitch. Vamos a hacer un concurso. ¿Reconoce este dibujo? ¿Es del manga Togashi ahora o es del álbum de Salo? Ah. Ah, no, no, no. Si se quieren meter en ese tema. Yo defiendo a muerte el manga doodleado de Togashi. Ya, muy bien, muy bien. Pero, mira, encontré mi colección de stickers de cuando iba al colegio y probablemente tenga láminas de Hunter x Hunter en esa colección, así que voy a revisar si lo tengo Ya, bacán. después y te lo mando. Hermoso. Pero esa fue como la experiencia y después, de hecho, esa era la primera vez que vimos la serie juntas con mi amiga. Entonces, después la vivimos, pero así brigio, porque después llegamos hasta todo lo de después, entonces llegábamos todos los días, era como, ¿viste el capítulo de ayer? ¡Ah! Yo creo que esa experiencia, a pesar de que ahora en internet sí. obviamente lo viví en tiempo real, con los japoneses, y lo comentáis, y hay hashtag en Twitter, y la weá, igual, de repente extraño mucho esa mierda de llegar a tu lugar, sea estudio o pega o universidad o lo que sea, y decir, weón, viste la weá ayer, la weá buena. Porque yo personalmente yo ya no lo vivo mucho, la verdad. Que de hecho ahora cuando tú me preguntaste si quería invitar a alguien al podcast, fue como tristemente con esta amiga del colegio que teníamos estos nicks de Bonnie y Lua, ya no hablamos. Oh. Entonces como que lo pensaba y era como en realidad como en este instante tengo como muy pocos amigos con que hable como hardcoremente de Hunter. Entonces fue como te decía, como mis experiencias de anime hoy en día son súper en solo. Aunque debo decir que la serie del 2011 la vi en un verano completo con una amiga haciendo cosplays. Imagínese como tu casa, pasáis por afuera y se escuchaba todo el día. Casi. Que eso habíamos coincidido caleta que nos gustaba que fuera, a mi amiga le gustaba caleta que fuera una serie que el opening era el opening de toda la serie. Ya. Hay gente que no le gusta eso, pero a ella le gustaba eso. Ay, me encanta ese opening, por cierto. Pero bueno, no va al caso el día de hoy. Yo sé que no vamos a hablar de la de 2011, solamente quiero decir que es hermosa esa serie. Sí, es bacán, es bacán. Sí, igual podríamos hacer un poquito, levemente comparativas, pero más después, al final, yo creo. Más como sí, así. Sí, para no irnos por las ramas. Ajá. Y ahí ya quedaste loca con Hunter, quedó claro. Sí, es que también, no sé, como que la gran mayoría de las amistades que tuve parten de eso, empecé a dibujar mucho con eso y empecé a escribir esta fanfiction de eso. Y eso es lo que yo quería escuchar, Pau, por favor. Que, sí. Mi fanfic era en 3 tomos y creo que fueron 600 páginas. ¿Qué te parece, Nes? Durante toda mi media. ¿Qué te parece, Nes? Quiero leerlo. Ahora. ¡No! O sea, esta fanfiction todavía, de hecho. Y después cuando conocí más gente que era otaku y todo de los foros, resultaba que muchos lo habían leído, porque era uno de los pocos fans de Hunter que no era yaoi. De hecho, por eso mucha gente lo leyó, solo por eso. Es que el cantidad de material yaoi que sale de Hunter es impresionante. Era brigio. Era muy brígido. Y yo creo que ahí también hay una división súper importante como en la comunidad de Hunter, que están, por ejemplo, los que son así como amantes de shonen y que nos gusta hablar acerca de lo que pasa en la serie, la aventura, las peleas, etcétera. ¡Los power levels! Y que también hay otro componente súper interesante que son estas hombres y mujeres que les gusta más así como... que Killua es muy guachín, que Kurapika es hombre o mujer, que, no sé, ¿cachai? Así como que le gusta el tema de imaginar... los chimeos, po. Sí, po, sí. Y se divide harto en eso la serie, de hecho yo me acuerdo que incluso había un montón de personas enamoradas de Kuroro, porque era bacán, yo usaba el pelo para atrás y era oscuro. Y la cantidad de fanfics, así, yaoi, de Killua, de Hisoka, con Kuroro. Ay, es eso impresionante, pues, man. Yeah. Es impresionante. Yo... Pero sí, está en fanfiction todavía ese. Y de hecho, cuando empecé a ir a eventos y usaba el nickname, que mi nickname durante mucho tiempo, y todavía me lo dicen, es el nickname de la protagonista que le hizo el fanfic. ¿Cuál es? Kidara, me decían. Ya. Yeah. Original. Entonces, character, do not steal. Original character, de hecho una Marisú, tengo que aceptarlo. Oh. Una Marisú. De hecho, cuando vi el remake del 2011, me dio tanto la wea que lo reescribí. Escribí una nueva, un rebuild del fanfic. Vamos a tener un capítulo de Otaku Nushioso dedicado al fanfic de la Pau. Bueno, eso. Yo quiero el link de eso cuando termine. El reveal no está publicado, tendría que pasarte los PDF. Pero bueno, vamos a grabar ese episodio y va a terminar con la Bau diciendo: Togachi, llámame. Bueno, esto quería decirlo. La primera película Phantom Roach, con los amigos que me cachaban del fanfic, me dijeron: conche tu madre, Togachi te copió el fanfic. Oh. Tenía muchos parecidos con algunas cosas y era como, no, yo puedo continuar Hunter, no, mentira, pero era una opción, siempre jugamos con eso. Grande Pau. Y bueno, para que sepan que será terrible enferma. No, y ahí queda, y bueno, queda clarísimo que era ultra fanática de Hunter, pues qué más necesitan. Bueno, llegué en los últimos como episodios del fanfic y hice como unos crossover brígidos con Yu Yu Hakusho, esa onda. No, y qué más, si mi amigo en esa época yo sería el crossover con Peter Griffin nomás, y con Shrek. Ah, así que, grande Pau. Pero ese era mi nivel de enferma de... Pero está en fiction todavía. Y eso. Vagan, pues, está bien, pero está bien porque eso es reflejo de cuando una serie impacta, pues. Impacta en la vida de una persona. Como me impactó o me sigue impactando, porque para mí esta es una serie que tiene algo único. A mí me sigue impactando. Yo soy sumamente feliz cuando salen 10 capítulos al año. Yo no me quejo. Por ejemplo, yo no soy como la mayoría que, Togashi, y la weá. Yo soy de los que dicen, Togashi, tómese su tiempo. La serie como va ahora está tan bacán que los 10 capítulos que van a sacar nuevamente nos va a dejar para adentro. Porque eso ha sido Hunter los últimos años. Salen 10 capítulos al año. Y de los 10 capítulos son maravillosos. Son maravillosos. Bueno, si podría ser peor, podría ser fan de las Clamp y también mala concha su madre todavía, así que, ¿qué tanto? No, pero las Clamp se fueron a la chucha. Por eso, voy a ser fan de X. Y es como, llevo 30 años leyendo esta wea. Bueno. Pero bueno. Maravilloso. Señor Ness, por favor, cuéntanos cómo conociste Hunter y cómo fue tu primera experiencia con la serie. Con la serie de anime. ¿O cómo haya sido tu experiencia si conociste antes tal vez alguna revista, si alguien te lo comentó, no sé? No, nada, yo mira, cuando yo tuve internet, empecé a adentrarme en el mundillo, porque empecé a ocupar anime como la mayoría de los jóvenes. Primero así como el Latin Chat y chatear ahí con las minits, pero te das cuenta que hay otros canales... Pero te das cuenta que hay otros canales que hablaban de otros temas, de anime. Me acuerdo cuando mi primo me enseñó que habían estos, el MIRC. Uh-huh. ¿Qué es eso? El IRC, el programa va a entrar IRC. El IRC. Ah, ya, ya. Bajó el MIRC en mi casa y me dijo, ya, mira, tenés que colocar el server y te conectás y sale un montón de canales. Y yo le dije, ¿a cuál te conectás tú? A uno que se llama Mundo Taku. ¡Ay, caguemos! ¡Ja, hoy creo cagué. Que me acuerdo de ese. Literalmente cagué porque Mundo Taku, bueno, yo fue como la primera vez que conocí a personas a través de internet interesadas en las mismas cosas que me interesaban a mí, y fue bacán. Yo, bueno, me pasaba todas las noches, porque era una época donde internet tenía que meterte en la noche, pues, bueno. Claro, el plan vampiro, perro. Yo le pedí a mi mamá que me contratara el plan vampiro porque... o si no, ¿de verdad se llamaba así? Sí, sí, sí, se llamaba así, no es un fanfic, Pau, así se llamaba. Yo pensé que era un meme. No, no, el plan vampiro era uno que te cobraba un precio fijo, pero tenías que navegar desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. Horario nocturno. La buena raja. Porque si te conectabas ahí antes, te salía en la cuenta telefónica más caro que la chucha. Sí, pues, sí, sí, sí. Entonces... yo me acuerdo que ahí en ese canal conversábamos, me acuerdo que las conversaciones que se daban más eran de Evangelion, weón, en ese momento como que todos estaban rayando con Evangelion, weón, bueno, año 2000. Creo yo que Japón fue antes. No, pero creo que ese año empezó a dar en Chilevisión, o no, 2001, no me acuerdo. Parece, ya. Pero era por ahí. Porque de hecho en Chilevisión tuvo como dos o tres runs, de hecho. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros incluso creo que... cuando hablamos del juego de Evangelion de Nintendo 64 en el podcast de Gamer Café, nosotros comentamos que ya en ese entonces para el grupo Otaku acá en Chile la serie era, pero, ultra popular, por hermano. En el tema de IRC, un compadre que no me acuerdo de su nick, me dijo, oye, ¿has leído Hunter x Hunter? Y yo le dije, no, ¿de qué se trata? No, es del mismo compadre de Yu Yu Hakusho. Y dije, ya debe ser bacán, po. Y me dijo, ya te voy a mandar el primer capítulo del manga. Me oye, pero ojo, acá está comentando un detalle importante. Entonces, ¿cachai Yu Yu Hakusho antes? Sí, po. Ya, ok. Esto es importante, amigo, es importante. Ahí lo vamos a discutir, ya. Me mandó el primer capítulo por por IRC, porque uno podía traspasarse música. Y, por DCC, hermano. Uno era puro bacán. Traficar ahí. Uh-huh. Y me acuerdo que lo leí y lo primero que me llamó es que a mí la empezada del manga era como muy distinta a muchas anteriores, porque las primeras viñetas que te muestran es como una explicación global del mundo que te están presentando. Onda, así como en el mundo existen muchas cosas valiosas y existen un grupo de personas que se llaman Hunter y que van en busca de ellas. Típico de un shonen, ¿cachai? Típico de un shonen, así que te presentan algo que hay personas dedicadas a eso. Hay, puta, como un millón de shonen que trazan en lo mismo, pero después tú pasás a la segunda página y lo primero que te muestran es un cabro chico. Y a mí eso me encantó. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrado a los Goku, a los, puta, a los Kenshin, a los personajes que son así como fuertes y poderosos, y no, pues aquí es un cabro chico. O sea, digamos que Goku cuando empezó ya era pro, dejaba la cagada sin saberlo incluso, así que... O sea, hablando de Dragon Ball Z. Ah, ya. No, pero igual digamos de que Goku cuando era chico en la primera parte igual era así como guático, pendejo, dejaba la cagada igual. Sí, po. Y te presentan como todo este primer capítulo que a mí me encantó, porque en el fondo te incitan a la historia de que este... Puta, que no sé si... No sé si hablar, pues. No, sí, háblalo, sí, el primer episodio. De hecho, nosotros acá sí. en el podcast, nosotros siempre detallamos el primer episodio, por último. Sí, sí. Ya, donde, bueno, te dicen que este cabro chico, que es el protagonista, al tiro te muestran un flashback de cuando era más chico todavía, y se le aparece Kaito y le dice, tú soy hijo de un cazador, y si lo quieres conocer, tienes que buscarlo. Me encantó esa weá. Sí, me encantó. Que de paso me acuerdo que era como lo descubría, porque Gon le decía que sus papás habían fallecido. Sí, pues, que era la historia que le habían contado a él, pues entonces le dice, no, tu papá está vivo. Ah. Y a mí esa weá me encantó. Y al tiro caché que venía con un toque distinto. ¿Por qué? Porque no me mostraron así como weas raras. Como el ki, como los superpoderes, como... No, demostraron la historia de un cabro chico normal. Obviamente no tan normal, porque... Sí. Le dan permiso para irse de la casa cuando tenía 10 años. Es que digamos que el universo entero de Hunter, y también es una de sus mayores gracias, creo yo, que cautiva a mucha gente, que no es un mundo normal, ni por si acaso, ni mucho menos, así que... No está basado en el mundo de Hunter. No es la Tierra, sí, eso. Sí, pero tiene muchas similitudes con la Tierra. De hecho, el mapa es la Tierra, pero con los continentes cambiados. Conociendo a ese conche su madre, Togachi, anda a saber con qué guada salió al final. Era la Tierra, el año 4 millones. Quizás, weón. A mí me encantó. Y la empecé a seguir. Y me leí todos los capítulos hasta llegar al día. Y después lo empecé a seguir cada semana. Y cada vez se iba poniendo más buena, más interesante, los personajes eran más complejos, la historia era más compleja, te empiezan a presentar otras cosas dentro de la historia que ya deja de ser simple, sino que pasa a ser un poco más complejo, pero dentro de lo complejo, igual fácil de entender, y fue escalando para arriba nomás. De hecho, para mí eso es Hunter, empieza y siempre va para arriba, siempre. No tiene ningún punto... Como otras series que pasan que tienen, como por ejemplo, arcos que se quedan estancados. Por ejemplo, One Piece tiene caletas de arcos que uno dice, ¿sí? Tiene arcos que son muy buenos, pero hay otros que quedan como netamente estancados. Pero para mí nunca me ha pasado con Hunter. Siempre ha sido como que va en subida. Siempre va en subida. Cada arco es mejor que el otro. Cada arco te va mostrando más cosas que el anterior. Te van presentando personajes... Y te va mostrando también que el mundo es sumamente amplio, del que tú pensaste quizás de que al principio quizás ciertos personajes eran la raja, en el fondo no eran tanto, y eso es sumamente curioso, porque por ejemplo el personaje más poderoso te lo muestran al principio, o casi al principio. Entonces yo lo empecé a seguir sagradamente... Para mí fue una tortura cuando empezaron a salir los hiatus. ¿Los qué? Ahora los hiatus, cuando queda la cagada y no, el weón no hace ni una mierda. Ah, ya. El arco del hiatus. Tengo una pregunta. ¿Dónde leías el manga? A ver. Que no sé, sé que lo estamos no tengo, pero para mí es como un tema porque a mí una persona de la iglesia de nuevo, jajaja, me dijo, le gustaba Hunter y es la única persona que yo conocía que le gustaba Hunter tanto como a mí. Y el gallo leía Hunter en inglés con un perro que se llama como Next Year, creo que se llama. Es que no me acuerdo el nombre, pero era el primero que sacaba el capítulo traducido. O sea, el señor Ríos decía, ya, ¿qué primero? Ya, voy. Es que, a ver, por lo que a mí me comentaban la gente de este canal de IRC, era como la traducción más, no sé si perfecta, pero la más... Fiel. Leíble. La más fiel, la más leíble. Yeah. Sobre todo con la complejidad que va agarrando después el manga. Pero no recuerdo el nombre, pero era una página gringa. Sí, porque para mí fue el único lugar donde podía leerlo, quedé al día y me di cuenta que en ese momento no conocía a nadie que hubiese leído el manga hasta donde yo estaba, ni siquiera la persona que me dio el link. Tú no tenías con quién conversarlo. Yo tampoco. Honestamente creo, Paco, que tuviste mala suerte. Sí, no, porque sí. Habían un montón de fansub de Hunter. De hecho, cuando empezaron a salir las traducciones en español, para mí ahí se hizo más fácil, porque a mí siempre me ha gustado leer más el manga en español que en inglés. Se me hace más fácil, pero también me topo con esto de que de repente las traducciones no están bien hechas. Bueno, sobre todo. En ese sentido, yo nunca leo manga en español, como que me afecta, como que me. Y aprendí inglés para leer el manga de Hunter. Ese toque, eso ya es como una influencia gigante, vos, Pau. Si sé inglés hoy en día, es gracias al manga Hunter x Hunter. Gracias, Togachi. Sí. Sí, uno tenía que hacer el esfuerzo. Yo nunca he sido así como un balazo para el inglés. De hecho, de repente yo leo en inglés y cuando hay palabras que no cacho y tengo que ir al diccionario y para encontrarle sentido. ¿Cachai? Porque muchas palabras de repente se me olvidan. Por eso, por ejemplo, para mí es un alivio que ahora la Shonen haya sacado esta aplicación oficial que donde sale en español One Piece. Ah, ahora creo que es gratis, ¿o no? Creo. Los últimos tres capítulos los puedes leer gratis, si estás al día. Sí. Sí. Es terrible barato igual. Para que consideren una versión legal para leer manga. Sí, que nunca... nosotros aquí en el podcast, nosotros hemos sido como... Nosotros sabemos que esto es Latinoamérica y es Chile, así que es como DERP, pero igual siempre hacemos la recomendación de las opciones legales de todo, así que ahí hay una. Sí. Bueno, está Manga Plus, la aplicación de la Shonen Jump. Así que, por si quieren seguir las series de ahora... Yeah. One Piece, más que nada. No. Que es lo único interesante que hay ahora. Bueno, eso es cosa según, de gusto. Según, bueno, eso son cosas. Sí. Según yo. Y en uno de los capítulos del manga aparece... de repente Togashi escribía, por ejemplo, en unos capítulos del manga aparece cuando explica cómo conoció a la creadora de Sailor Moon, cuando se casó, cuando tuvo a su hijo. Salían en páginas de Hunter. ¿Cachai? Sí, esas clases son como agregados que hacen los mangakas con su espacio personal. Sí, y en una anunció que iba a salir la serie. ¿Cachai? Y yo quedé prendidísimo, pero no la vi. Yo, de hecho, yo la vine a ver mucho tiempo después cuando la dieron en Invasión. Ya era Invasión, ni siquiera era el Club de los Tigritos. Sí, creo que era Invasión ya. Sí, parece que sí. Llegaste loco. Y la vi con ese doblaje. ¡Ese señor de Oreo! No puedo detenerme. No puedo contenerme. Ah, puta la hueá buena ya. Ah, será. Pero yo conocí a Hunter por el manga y el anime fue mucho después, y yo debo decir que la vi todas las veces que la revivieron en Chilevisión. Dieron como tres loops. Sí, va bueno. Aproximadamente los vi todos. Todos, todos, todos, todos, weón. Bacán. Yo creo igual. Es que puta, para mí era como sagrado ver ese espacio de invasión, así que creo que fue una experiencia muy similar. De hecho, me acuerdo cuando anunciaron que lo iban a dar y yo me senté y esperé y salió esa canción de nuevo. ¡Oye, bro! ¿What? Quería ir como con esa voz como vea Huskies. Y ojo que, bueno, ahí si quieres lo podemos comentar más a fondo, pero el opening para mí me habla de harta al lado del ending latino. Uf, bueno, sí. Ya, bueno, ahí lo vamos a comentar. Pero entonces tú lo viste a Concho cuando le dan también en la tele, obvio, of course. Sí. Bacán, loco. Ya, pues, mira, mi experiencia con Hunter es un poco curiosa, porque es como de redención frente a Togashi, de alguna manera u otra. Porque cuando yo, bueno, a mí, como ya lo he comentado en todos estos episodios, tuve la suerte de estar full metido en el tema del anime en los 90, más que nada porque tenía amigos mucho mayores que yo, que me metieron en la pasta, entonces era muy mucho más fácil para mí todo eso. Y yo, mi primera experiencia con Togashi fue con Yu Yu Hakusho, que vi un par de episodios en español de España y ¿saben qué? Puede ser una mezcla de lo que estaba viviendo en la época, o puede ser una mezcla de que el doblaje tampoco no era muy bueno, que como que la vi y fue como ¡ah! Ok, está simpática, jaja, fantasmas, jaja, y fue como ya, pico. Y ¿saben qué? No enganché. Me acuerdo que en ese momento como que la única guay que me había gustado mucho de Yu Hakusho era el opening. Arigato gozaimasu. Pero, bueno, toda la música de Yu Hakusho era la raja, así que como que toda esa weá se quedó en mí, así como que me bajé lo de EP3, me conseguí la música y toda esa weá. Pero debo confesar que en un principio Yu Hakusho no me gustó mucho. Estoy haciendo esta introducción porque por si acaso hay alguien que no lo sepa, fue el primer super éxito del mangaka de Hunter x Hunter, que es Yoshihiro Togashi. Y fue como ya hasta... Está piola, está simpática, sí, pero no me enganchó mucho. Cabe destacar que acá en Chile, Yu Yu Hakusho la dieron muchos años después, la dieron en Cartoon Network, sí. Y ya para ese entonces ya había visto mucho más episodios en japonés. Soy un creyente personal, sobre que estoy viendo este off-topic, pero siempre lo hacemos con este tipo de, cuando empezamos a hablar como de los autores y todo eso. Soy un creyente personal que Yu Yu Hakusho aquí en Latinoamérica, o por lo menos acá en Chile, no tuvo ni siquiera ni el cuarto el éxito que tuvo Hunter. Yo sí. Creo que yo se lo atribuyo también porque la dieron demasiado tarde, muy, muy, muy tarde. Mira, por ejemplo, es que estéticamente se veía demasiado antigua también. Mira, por ejemplo, en Estados Unidos Yu Yu Hakusho es mucho más popular que Hunter. Mucho más popular, ¿sí? Que Hunter, sí, mucho, mucho. Y acá, debido a temas de doblaje, yo tengo entendido, puedo estar equivocado, pero lo que yo sé, que Yu Yu Hakusho es extremadamente popular en Brasil, porque la doblaron en portugués muchos años antes que Hunter y fue un exitazo en Brasil. Así que son como de esas series que allá son como muy de culto. Pero aquí me da la impresión que, no sé, como que siento que era como de gusto de muy otaku hardcore antes que la dieran en Cartoon Network. Y cuando la dieron fue como, oh, sí, está simpática, pero no fue así como ese super duper éxito que fue Hunter. Bueno, igual también atribuí a que la dieron en televisión abierta, que esa es como una ventaja muy grande. Yo, en ese momento, yo ya había dejado de ver televisión y creo, no sé si alguno de ustedes dos me quiera confirmar esto... Que yo no sé si Yu Hakusho la dieron en televisión abierta en Chile, yo creo que no. No. Es que me da la impresión que cuando dieron Yu Hakusho en Cartoon Network, ya Piñera había comprado Chilevisión y como que se empezó a ir a la mierda. Porque me acuerdo que en ese tiempo casi no recuerdo haber visto mucho anime en TV abierta. Y creo que de hecho en Cartoon Network como que la trataron de dar completa y la empezaron a dar por maratones los sábados por la noche. Un día prendí la tele como a las 2 de la mañana y hice el capítulo final. Jajaja, como siempre en mi vida. Bueno, la cosa es que, bueno, efectivamente en el mundo otaku, acá en Chile, Yu Yu Hakusho igual tenía su grupo de seguidores, pero no era así como una super ultra serie. Había series mucho más populares que no daban en televisión y que acá en Chile populaban. Por ejemplo, Evangelion, antes que la tienen acá, era extremadamente popular, bla, bla, bla, bla, bla. Y cuando yo me enteré de la existencia de Hunter, fue como, ah, sí, es del creador de Yu Yu Hakusho. Y fue como, ah, ok. Me acuerdo que vi fotos en internet, vi gente que decía, no, sí está simpática y todo. Cabe destacar que el manga empezó en 98, por ende, en ese momento yo creo que con Cuea iban en la prueba. como que no llevaban nada. Entonces para mí fue como, ok, es como, ya, será. Y yo la verdad tengo que hacerme la culpa en decir que yo no vine a aprender con Hunter hasta que la dieron en la tele. No me acuerdo si fue o en etcétera o en Chilevisión, ahora que lo comenta la Pau, buen detalle. Tal vez alguien ahí que nos escucha lo puede confirmar. No me acuerdo si fue o en Chilevisión o en etcétera. Pero la vi con ese maravilloso doblaje colombiano. Cabe destacar que ya había vivido toda esa experiencia con Rurouni Kenshin, así que era como, ugh. Y bueno, la cosa es que yo la vi y, weón, para mí fue como, han cachado ese gif de Vince McMahon, ese que está así como en la tirado así, y empieza como el capítulo 1 y es como, oh, el capítulo 2, oh, ese gif de Vince, ese era yo con Hunter, así como. Que se empieza a excitar. Sí, bueno, esa misma wea, ese era yo con Hunter, así como que al principio del episodio 1 así como, sí, después del episodio 2 así como, oh, el episodio 3, oh, así como que eso fue mi experiencia con Hunter, ese gif de Vince, ese era yo. Y yeah. A mí me encantó, yo exploté, de hecho sentí un poco de culpabilidad por no haberla pescado antes. Porque yo igual tenía amigos que leían el manga, que vieron... Mira, me acuerdo que era súper difícil pillar capítulos de anime con subtítulos, en inglés, lo que sea. Así que no era mucha la gente que la había visto el anime acá en Chile antes que la dieran en TV abierta. Y puta, fue la raja, yo la verdad es que me enamoré al tiro. Se transformó en una experiencia que... Mira, haciendo memoria, creo que fue la penúltima serie de anime que yo vi extensivamente en televisión abierta. Yeah. Fue la penúltima. La última, bueno, creo que lo comenté en el primer episodio, fue Fullmetal Alchemist, muy a pesar que ya todo el universo Takuma 1 la había visto en japonés antes que la dieran acá, pero no sé, como que de aburrido nomás la veía en Invasión, así que... Pero ¿está doblada? Sí, pues se la dieron en TV abierta Fullmetal Alchemist. La wea rara. De hecho, yo me acuerdo perfectamente que yo, cuando creo que lo comenté, de hecho, en el primer episodio, cuando terminó Fullmetal Alchemist, yo dejé ver televisión. Cuando viene el último episodio de Fullmetal Alchemist, yo dije, ya se acabó esta wea. Y ahí abandoné la tele. Fue como que ya no hay vuelta atrás con esta wea. Como que weón. Sí, para más encima creo que recién había, no sé, estaba terminando 31 minutos, así como ya no tenía ningún motivo para verte, así que era como ya, chao. Y, puta, para mí fue, sí, fue como, creo que fue la penúltima serie de anime que yo seguí extensivamente doblada en latino. Y, puta, que lo pasé increíble. Yo la amé, la amo hasta el día de hoy, y, pucha, qué bacán que justo tengamos aquí los tres este gran amor a la serie, así que... empecemos a hablar de como de los temas más técnicos, ¿les parece? Sí, sí. Ajá, porque bueno, aquí también Otaku Nochoso, te comento, Nes, que lo hacemos un poquito a la rápida, a pesar de que no sé si haya tanto que comentar con otras series. Por ejemplo, me acuerdo que era Escaflone, la vacilamos frígidamente en lo técnico. De hecho, quiero salvar a una persona que me decía que no tenía la más puta idea de todo lo que comentaba en ese episodio y quedó como vuelto loco. Bueno, yo tampoco sabía mucho de lo que mencionaste en ese capítulo. Sí, fue bien interesante, la verdad. Bueno, la cosa es que, como estamos comentando hoy, probablemente mucha gente que está en el mundo otaku lo sabe, Yoshihiro Togashi, mangaka extremadamente querido y respetado en Japón, había tenido un super suceso en el manga desde el final de los 80 hasta principios de los 90 y explotó todo brígidamente para él y se transformó en una leyenda, una superestrella del anime por Yu Yu Hakusho. Serie que es buenísima, por cierto, muy entretenida, es mucho, mucho más light que Hunter, así que es como... Sí. Ajá. Y lo voy a pasar muy bien, los personajes son súper agradables, también tiene harto ya hoy. Y la verdad es que es súper buena serie, perfecto, la raja. Entre medio, también Togashi hizo un manga que tuvo una adaptación de anime muchos años después, que es Level E, Level E. Qué simpática, es muy ahueonada, tiene mucho, es ahí como que al principio Togashi intentó hacer como un diseño medio realista y al final terminó siendo una wea que es puro hueveo. Creo que el anime salió como el 2011, sí, o sea, todo muchos años después, entonces fue como, oh, ok. Y pasó todo este milagro donde no muchos mangakas lo pueden hacer. Nosotros lo hemos comentado acá en el programa, que se repitió el plato del suceso. No todos los mangakas pueden decir lo mismo. En general, como que la mayoría de los mangakas tienen como una super gran serie. Pero no, sí. Togashi se fue el estrellato absoluto con Hanta Hanta. Bueno, acá en Chile era conocido como Cazador X. Y hasta el día de hoy, mucha gente le dice Hunter X Hunter. Si es que hay gente que no lo sabe, pero yo creo que sí, porque ya es como una anécdota clásica. No se dice Hunter X Hunter, se dice Hanta Hanta, no sé, la X no se pronuncia. Y se apareció en el mercado del manga el año 98 y fue un suceso automático porque ya venía con todo el hype, con todo el éxito que tenía Togashi anteriormente. Y puta, el manga fue popular al tiro en Japón, al tiro, así como que blah, explotó y vamos y a la mierda todo. Ocurrió que, ¿te acuerdas cuando en el capítulo de video que like yo comenté que la Shonen Jump tenía toda esta como label, como una franquicia de video donde promocionaban sus obras con ovas? Sí. Bueno, entre medios, no sé si ustedes han tenido la experiencia, porque no sé si venía el caso hoy día, no sé si lo quieran comentar, pero antes de la serie de televisión hicieron el OVA de Hunter, que venía la Jump Super Anime Tour 98, no sé si lo han visto. Ni idea, no tenía idea. No, sí. Y es como prácticamente el capítulo 1, pero distinto. Es como el capítulo 1 hasta como el 3 casi pegado, un poquito. Ajá. Bueno, para la gente no lo ha visto, es eso. De cómo tiene calidad de OVA, creo que lo más interesante es que se ve este combate en el barco cuando llegan al cazador, sí. Con el, ¿cómo se llama el capitán? Que Vega también, que es un personaje. Se fue el nombre del capitán. Capitán Nariz Roja. Nariz Roja, bueno, la cosa es que, ¿te acuerdan que tenía esa pelea con todos estos weones que tiran así como, ajá, ustedes quieren ser Hunter, nunca lo van a hacer, son unos pendejos culiados? Y al final salen como todos estos weones que terminan comiendo, todos son locos. Bueno, esa pelea en ese OVA es la raja. Es como que, por eso, solamente por eso podría recomendarlo, porque como es calidad de animación de OVA, esa parte es bacán, cuando salen estos como en el mar y salen estos como diseños de minas así que intentan cautivar a los locos y al final se lo comen así, así como está súper bien hecho en el OVA. No sé si Ernest se acuerde, si quiere comentar algo de eso. No, listo, pero lo viste. ¿Tú lo viste? Sí. ¿Y te pareció es que okay? Yo lo vi mucho tiempo después, sí. Sí, yo igual, igual. Como curiosidad, como que lo vi en internet y dije, guau, lo voy a ver, y fue como súper interesante, pero más que eso, ¿no? Ya, ok, bacán. Bueno, esto ocurrió por mucho tiempo en la Jump. De hecho, probablemente también es, no sé si sepa, pero ocurrió exactamente lo mismo con One Piece, que hicieron ese OVA, bueno, etcétera. Y debido a que también esto fue muy popular y le fue bastante bien, a pesar de que esto estaba hecho por Studio Pierrot, que es la gente que hizo Yu Yu Hakusho, por cierto, terminaron haciendo una nueva y flamante serie de televisión. Dijeron, compadre, ¿a usted le gustaba lo que pasó con Yu Yu Hakusho? Bueno, aquí está Hanta Hanta. Pero por algún extraño motivo, yo la verdad no sé qué habrá pasado ahí, pero la gente saltó de Studio Pierrot, que habían hecho muchos trabajos con Togashi antes, a Nippon Animation, y terminaron haciendo lo que actualmente, para separarlo de la nueva serie, le llaman Hanta Hanta 99. Porque bueno, a otras series le ha pasado lo mismo. Recuerdo con Sailor Moon intentaron hacer lo mismo, pero como se llama Crystal, quedó como piola, así que da lo mismo. Bueno, la cosa es que salió la serie de televisión, y la serie de televisión está mayoritariamente dirigida por Kazuhiro Furuhashi, que es conocido porque fue el director de todo Rurouni Kenshin en la televisión, la serie de TV, y además fue el director de Estar Arrestado, de Taiho Chichauso, que son dos series, la raja, nada que decir, son dos adaptaciones del anime muy recordadas y muy queridas. Curiosamente, las dos las tienen acá en la televisión abierta, así que cool. Y además también tomaron a un equipo bien interesante, sobre todo que agarraron a algo que yo aquí como que al tiro me voy a tirar un poco más a mi fanatismo y a mi amor a la versión del 99, que agarraron de compositora Toshihiko Tadashi, y que es un weón muy bacán, muy bacán. A mí, yo lo digo al tiro, no yo no estoy hablando del opening y el ending, de nada, no. La música instrumental, los BGM de Hanta 99, a mí me fascinan, conchito madre. A mí me encanta el soundtrack del anime de Hunter, me encanta. Cada vez que que empezaba y sonaba, o pasaba como una cosa importante, salía esta como Tabino Team, que era el tema principal de Hunter, bueno, a mí como que mi corazón explotaba, así, bueno, es que es un soundtrack súper entre uso de sintetizador y medio electrónico, pero como orquestado y medio como natural, tomando un poco como ese elemento que tenía con este como cariño a los animales y que vivía así en los bosques, la cuestión. Entonces, a mí el soundtrack me encanta, me fascina, lo quería destacar, yeah. Porque a pesar de que el anime del 2011 me gusta caleta, puta, a mí el soundtrack como que me irritaba un poco. yo ahí te encuentro toda la razón, de hecho, siento que la música de la serie del 99 gana por lejos a la música de del 2011. Sí, y es porque, de cierta manera, la dirección del anime ocupa tan bien la música, porque, por ejemplo, ya los primeros capítulos que habla sobre Gon en su isla, la naturaleza, tiene las melodías que son como súper sencillas y súper agradables. Pero a medida que va avanzando y te va enfrentando como con más dificultades, te empiezan a mostrar temas nuevos que son como más geniales, ya cuando vais llegando a la saga donde están las mafias, cambia absolutamente la banda sonora. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Cambia, pero absolutamente. De hecho, a mí me encanta, fue una de las primeras bandas sonoras de anime que yo bajé. Y por canción, ni siquiera entera, por canción. Vagan. Sí, no, sí. Sí, fue realmente, para mí fue muy importante porque, puta, sorry, aquí vamos a tener de repente un poco comparativas con el 2011, pero bueno, el 2011 era como, salía con y decía, bueno, salía con y decía, ni chicos, me tiré un peo, era como, oh, bueno, no sé, para mí. No, es que, bueno, la del 2000, hasta los colores se van un poco a la chucha para mí. Bueno, sí, bueno, en fin, ahí, si quieren, al final podemos destacar un poco de ese tema, pero para mí la música del 99 es maravillosa, es un soundtrack súper bacán. Cabe destacar de que Toshiyo Sagashi hizo la música de Mikami la Casa Fantasma, que también es un soundtrack para los que les gusta como el jazz y toda esa volada, es un soundtrack la raja. Para la gente que investiga un poco más, también hizo el soundtrack de Akatsuki Chacha, que siempre me confundo por otra palabra en japonés. Y para la gente que esta niña que es como tipo Caperucita Roja, que es como una comedia casi del borde de Doctor Slump, que es muy abuelona, es muy bacán, a mí me gusta caleta. Y para la gente que está metida en el anime todavía, este compadre es el que va a ser el soundtrack de la nueva serie de Digimon del 2020, de este año. ¿Oh, de verdad? Que ya empezó, po. Ya empezó, de hecho. Sí, sí, ya empezó. Sí, sí, salió la semana pasada el primer capítulo. Ajá, bueno, la música es de él. Ya. Yo solo quiero agregar que vi un poco y era como, el feel es demasiado igual a la primera serie, estoy muy feliz, todavía no lo termino de verse. Vagan saberlo. Eso, vagan. Eso. ¿Y sabéis que también se viene fanfics? Ya hoy. Mucho ya hoy. Como todo lo que pasa en Digimon, la verdad. No, bueno, mi primera experiencia que existía el yaoi fue con Digimon, fue terrible, porque vos sos pendejos de 11 años, ¿por qué me están mostrando? Pero sí, sorry, lo diga el mundo Fuyoshi. O sea, la cantidad de yaoi de Tai. No, y de pendejos, sorry, qué horrible decirlo, la verdad. Yo me acuerdo que era como, mira esta serie, Inazuna Eleven, a la gente le debe gustar por el fútbol, sale, weón, era porque las pendejas, weón. A mí me dijeron que Inazuna Eleven era tan mala que era. Es que eso, no, sí, es simpático Inazuna Eleven, pero a lo que voy es que de verdad que su grupo se destaca por el shonenari y por el yaoi a nivel fanático. Bueno, sin ir más lejos. ¿Qué pasa con todo lo espocón, la verdad, últimamente? Sin ir más lejos, una de las series que creó el concepto del yaoi dentro del mundo doujin en Japón, junto con Saint Seiya, LOL, es Captain Tsubasa, o los supercampeones. Sí, que sí, hermano. Sí, de hecho, yo conocí a una amiga japonesa cuando me agregó al INE. Tenía puro sticker de Captain Tsubasa porque se hizo recagar cuando joven con esa weá, así que eso, bueno, en fin, grande Sagachi, eso es lo que quería decir, que todavía está activo, a eso vamos con eso. Ajá, sí. Y nada, pues salió la serie, y la serie, la verdad, es la raja. Aquí en estos casos, como lo hicimos con lo de Ranma y medio, porque creo que cuando hablamos de Escaflones no hablamos prácticamente casi nada del doblaje latino, porque yo comenté que yo la había visto y la había dado vuelta en como mil veces en español de España y en Japón. Entonces cuando la dieron acá fue como, ok, no la pesqué mucho. Pero como esta sí, la dieron acá mucho y fue muy popular y una serie muy larga. Efectivamente el doblaje hecho en Colombia es muy recordado por motivos... Mira, es que hay que decirlo, porque de ahí sí nos vamos a tirar los japos, que a mí me encanta y todo, pero a mí me ocurre que, mira, creo que lo más positivo que podría hablar del doblaje latino de Hunter es que es mejor que Rurouni Kenshin. Sorry. Sí. No sé, a mí era como... De hecho, yo lo comenté en algún momento que yo, por un tiempo, yo boté Rurouni Kenshin en la tele porque no lo soportaba. Era como, no, weón, por favor, pásenme lo que sea en japo, porque era como demasiado. Pero la verdad es que no, en el caso de Hunter, lo viví con un cierto respeto con algunas voces. Algunas voces me agradan, y particularmente creo que el que doblaba a Killua era piola, el de Leorio también. Entonces era como que ya, sí, puede ser. Pero hay otras voces que eran como... Bueno, de hecho, lo más recordado... Hisoka, obvio. Yo... Ah, pero ojo, yo aquí quiero hacer un disclaimer. Okay. A mí me gusta la voz de Hisoka. Encuentro que el toque francés que le dieron le viene al personaje, weón. ¿Sí? Porque después, cuando la vi en japonés, yo odié la voz de Hisoka en japonés. ¿En serio? 99, que habla como así. Estoy como... ¿Y son que habla? No sé, tiene una voz así rara, weón. Sí, es como un viejo rata, así. Sí, weón. No es una voz como para Hisoka, pero el toque francés igual fue bacán, weón. A mí me da risa porque de verdad me pregunto cómo llegaron a eso. Yo supongo que alguien en Colombia dijo, ah, mira, parece un payaso, un Pierre culiado. Ah, es francés, seguro, jajaja. Ja, ja. No, mira, yo creo que deben haber visto la serie en japonés y como que nadie se atrevió a imitar de Hisoka en japonés, porque es rara. Y alguien dijo, ya voy a hacer este acento francés. Y le viene súper bien, pues, porque la mayoría de la gente recuerda a Hisoka con este tono francés, pues cuando dice así como, debo esperar que la fruta madure. No puedo contenerme. No. Ah, es casi meme la weá. Bueno, es que en realidad el doblaje colombiano entero es meme. Les quiero recordar lo de Yu Yu Hakusho. Yo puedo decir, yo le tengo demasiado cariño a la serie 99. De hecho, una vez la pillé y venía con el doblaje en latino, la bajé y la vi con el doblaje en latino, pura nostalgia. Uh-huh. Porque así la vi, así la conocí, como que no tenía noción de que iba a tener voz en japo. De hecho, me gusta porque era un doblaje como... quitando algunas personificaciones o impersonificaciones, encuentro que fue súper neutro y como que le pegó muy bien al tono que tenía la serie. Yo le tengo mucho cariño a ese doblaje. Sí, mira, en realidad el tema del doblaje es cuestionable quizá por la elección de ciertos personajes. Por ejemplo, a mí me carga la voz de Gon. Así no se me clara. Es que es media como de como nasal. Es como así. Es que es como que está resfriado, weón. Señor Leorio. No sé, una voz de mierda, weón. Señor Leorio. Pero el resto, tal como decía Hayama, la voz de Kurapika, de Killua, de Leorio, de todos los que salen después. Quizá a mí me carga un poco el doblaje colombiano, las voces de las mujeres que son muy chillonas. Ah, eso es... ya, sí. Eso cambia adelante cuando aparecen personajes mujeres, por ejemplo, cuando aparece Machi, tiene una voz más oscura, que esté así como más baja. Pero generalmente los doblajes colombianos, las voces de las mujeres son súper chillonas. Yo creo que por eso explicaría, porque por ejemplo cuando apareció particularmente Neon Nostrade, le quería disparar a la tele, era como por favor que se termine este escena, le baja el volumen a la tele, así, era terrible. Pero la voz de Kuroro era bacán, po. Sí, esa era muy bacán. Sí, mira, yo insisto, yo al final de cuentas siempre saco este comodín para defenderlo, que es mejor que el de Rurouni Kenshin. Definitivamente sí, es mejor que Rurouni Kenshin. Dejo. Aparte que, igual siento yo que el doblaje no fue como adaptado como otra serie. ¿Cómo, en qué contexto, no sé si, perdón? Por ejemplo, todo lo que sale en el anime, el doblaje, todo lo que sale en el anime original y en el manga. Uh-huh. En cambio hay otros que te ponen modismos. Ah, como ya. Para hacerlo más, sí, amigable. Como Ranma y medio. Como Ranma cuando, no sé, pues salía... Hakusai decía que era de Luis Miguel. De hecho, lo comentamos extensivamente en el podcast de Ranma, lo de Luis Miguel. Este no usa ese recurso, así como de... Para... De hecho, todo diálogo de la serie del 99, todo el diálogo doblado es exactamente el mismo que aparece en su versión japonesa. Mira, también no lo hemos comentado, pero creo que una de las ventajas que tuvo Hunter también es que la trajeron casi directamente de Japón, pues, que no pasó como por ese proceso de, no sé, pues, weón, que ha sido como Pokémon y ha llegado por 4Kids o alguna wea así. Tú que, no sé, Nes, tú que eres fanático de One Piece, ¿alguna vez has visto la mierda que hicieron los gringos con One Piece, por ejemplo? Entonces... Solamente sí. Los primeros 3 capítulos de One Piece de 4Kids y no. No. Nope. Por favor, no. Ajá. Es que partiendo por el cigarrillo, Sanji. Es que, puta, no sé. Bueno, no, sí, mira. Yo me acuerdo que... voy a desviar un poquito, súper cortito. Uh-huh. Yo cuando vi la weá de 4Kids, me acuerdo que... uno de los capítulos cuando sale un personaje que tiene que usar una pistola y era como una ducha. Sí. Una parte de... sí, bueno, en conclusión, gringo culiao. Era como un chipote chillón. Sí, bueno, en fin, por lo menos nos salvamos de eso. Sí, mira, yo al final lo único que podría decir que tal vez, no sé si sea controversial, pero puede ser como un elemento que para la gente que después la vio en japonés fue como, what the fuck, es cuando, es por la voz que le pusieron a Melody, a Senritsu en la serie, es como... Ah, sí. Porque, también, po, man. Ese es como el elemento que para mí fue como, ¿qué mierda pasó acá? Fue bastante sorprendente, la verdad, estoy de acuerdo. Yo creo que ese es como el más... Pero bueno, más... yo sé que incluso hay como parodias del doblaje actualmente de Hunter en internet, así que ahí tienen para pasarlo bien. Pero... Bueno, con respecto a eso, yo hace poco me topé con esa weá como... De el examen del cazador doblado, pero a los chilenos, weá. Y oye, me cagué la risa. Sí, me acuerdo que el loco que decía de Curapica era muy parecido. Muy parecido. Así que, bueno, eso, hay que comentarlo, que acá en Chile la dieron entre abierta, así que... Y nada, pues miren, yo sé que aquí la Pau es su episodio, así que te voy a dar a ti el gustazo de que nos expliques qué es el primer episodio de Hunter. Muy a pesar de que el Ness igual dio un poquito de repaso, pero por favor, adelante. Bueno, parte... bueno, como ha dicho el Ness, esta especie de frase que te introduce a que existe este... Es que debo decir que al principio como que nosotros nos cuestionamos, pero qué chucha es un cazador, ¿qué hace? ¿Por qué lo caza? ¿Qué hace? Y te dice simplemente que es como la frase típica de Hunter, que es como los cazadores protegen el balance entre la gente y la naturaleza, o algo así, creo que es la frase, que siempre lo leí en inglés. Uh-huh. Y... te muestra como que hacen este tipo de cosas como increíbles, pero como que uno va aprendiendo qué es a la medida que avanza la serie. Y parte con Gon, que está con este increíble traje que tiene como una hoja encima de la cabeza. ¡Qué bacán esa ilustración, por la chucha! Es hermoso, hermoso. Ah. Y está en un árbol y está pescando. Y esa es la primera imagen que tienes de Hunter en el anime. La cosa es que parte con eso y después aparece... Mito-san trabajando en su casa, que Mito-san es la tía de Gon. Y la gente le pregunta en qué anda Gon y le dice, está tratando de atrapar... ¿cómo se llamaba el pez? Tenía un nombre especial. Ah, no, ahí sigue. Como el rey de no sé qué. Sí, pero era como que toda la gente en el pueblo donde vivía Gon, que en realidad es una isla, sabía que Mito-san le habían puesto una regla para hacer algo. Entonces llevaba como, no sé, como 2 semanas tratando de pescar a este pez. Que tú decís como, ah, piola, y de repente Gon se manda una cuestión increíble, que el pez pica, y la hueá es gigantesca, po, pero se le rompe la caña. Es como una ballena, así. Y de hecho ahí te da como el primer atisbo de qué tipo de mundo es, porque el pez tiene como patas de cangrejo. como que empieza a como a setearte que es como un mundo como el que conoces, pero con otras cosas también. Yes. Y bueno, ahí ocurre un detalle que para mí es súper importante, que le cuenta a Mito de esto, porque en el fondo Gon quiere ser un cazador, y para poder, como es menor de edad, Mito-san, que es su guardián, le tiene que dar permiso. Que por cierto, ahora que lo dijiste, sorry, me llama la atención que en el doblaje hayan mantenido el san en Mito-san. Es extraño. ¿Sí? Eso, es muy extraño. Yo como estudiante japo es como muy raro. Bueno, eso, adelante. Es que yo creo que pensaron que se llamaba Mito-san. Sí, puede ser, es como, bueno, esto es un detalle muy derp, pero la raza Saiya no se llama Saiyajin, es Saiya seca, Saiya es Saiya y Jin es de persona en japonés. Hola. Ya. Yeah. Ok, eso. Kok. Adelante. Ya. Yeah. Y en ese momento Mito-san saca una pertenencia muy antigua, que es la caña de pescar del padre de Gon. Que ahí Gon vuelve a su andanza a tratar de atrapar este pez como legendario, y ahí empieza una especie de raconto en que cuentan como la infancia de Gon, en que Gon, como habíamos dicho, cree que sus padres habían muerto, ¿no? Sí, él creía que los dos habían fallecido. Sí. Y Gon vive en esta isla, que es la Isla Ballena, y en un momento se queda como perdido en el bosque porque tiene como una conexión bien especial con la naturaleza. De hecho, luego se ve mucho después que tiene muy buen olfato, tiene muy buen oído, tiene como muy buena capacidad física porque pasa mucho tiempo en el bosque haciendo como cosas de bestia, como le dirían. Y una de las como bestias que existen en el bosque es desde el oso zorro, que Gon justo se encuentra con la cría y estaba como dañada porque se había atrapado como con una trampa de cazador, y aparece la mamá de la cría, que es una bestia muy peligrosa, y Gon no tiene nada que hacer al respecto porque es muy pequeño en ese recuerdo. Y justo cuando pareciera que lo van a matar, aparece tipo con una guadaña gigante y se echa al oso zorro. Y esta persona quiere matar también a la cría, pero Gon la protege y le dice, no, yo lo voy a criar para que crezca, tiene que sobrevivir, porque este tipo le decía que en el fondo iba a ser peligroso si no tenía madre, etcétera, etcétera. Y resulta que esta persona, ahí me tienes que ayudar, señor Ness, porque en realidad no me acuerdo exactamente cómo ocurre que Kaito hace esta relación de que Gon es Gon, básicamente. Yo me acuerdo, pero tal eres. Mira. La relación la hace cuando efectivamente Kaito tiene que matar a esta cachorro porque no iba a sobrevivir. Pues entonces Gon lo defiende y él le dice, no, apártate. Y Gon le pega una mirada, así como la mirada matadora. Y Kaito queda para adentro porque es la mirada de Jin, del papá. Personaje de coche, tu madre. Oh, el peor papá del mundo. Ya, filo. Ok, gracias. Entonces, después, cuando empiezan a conversar, ahí es donde. Que igual en el anime lo muestran. Esto tiene mucho que ver con la dirección del anime. Sí. Pero a mí me llama mucho la atención porque en el manga eso pasa todo de una. Sí, pero muy aquí corto. Te lo van mostrando así como de a poquito. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, cuando Gon rescata, cuando Kaito se llama este personaje que salva a Gon, le pega un combo. ¿Cachai? Así como que lo reta por haberse expuesto a este zorro y por él por haber matado a este oso zorro, porque Kaito era como un personaje que también amaba la naturaleza. O sea, igual también, digamos de que hasta mucho después era un personaje súper misterioso en Hunter. Sí, de hecho no se supo de Kaito como en la versión 2011 recién se cachó. Dejémoslo en que mucho después, eso, mucho. Sí, pero... Y que eso es súper bacán, creo sí, yo. Sí. Es como esos detalles que también hacen muy popular a One Piece, esa weá de, ¿te acuerdas de ese personaje que salió en el capítulo 14? Bueno, ahora vuelve en el 300 y tanto. Pero mira, sí. Pero volviendo a lo que decía, cuando Gon le pega esta mirada, donde él como que tiene este presentimiento y después la conversación, cuando Gon le cuenta, así que tus papás, ¿quiénes son tus papás? No, mis papás murieron, le dice Gon, no, y ahí es donde él le dice, no, tu papá está vivo. Sí. Y es el mejor cazador del mundo. Sí. Sí. Quería comentar un pequeño detalle para que la gente que le llama la atención ese tipo de cosas sepan. Eso que acaba de comentar el señor Ness, que lo hace de una manera mucho más lenta y como más, no sé llamarlo profundo, pero como que tiene sentimientos más cuáticos para el que está viendo el anime en la serie, es un detalle del director de la serie, de Furuhashi. En Rurouni Kenshin sí. También pasa mucho, mucho eso. Sí. No, y se nota mucho después también. De hecho, cuando tú haces la comparación con el primer capítulo del manga, aquí tienen como una escena, o más bien unas tomas. Por ejemplo, a mí me llama poderosamente la atención cuando inicia el anime, que lo primero que muestran es a Mito-san tomándose una copa de vino y preocupada. Sí. ¿Cachai? Así, porque ya te muestran que ella está preocupada porque va a pasar algo. ¿Por qué? No tengo idea. Y eso ya te deja como un poco así como con la curiosidad de qué está pasando, ¿cachai? Y después te muestran todo esto y sale esta imagen que a mí igual me encanta, de Gon aprestándose a pescar al rey del río, no sé cómo se llamaba. Una cosa así era como del lago. Y también quiero agregar que en esa escena, que bueno, en el manga es muy lineal el tipo de dibujo, le agregan esta cosa como de siempre hay elementos de la naturaleza o del ambiente que influyen. Entonces tiene esta como bruma en esa escena. Oye, a mí me encanta esa weá, Hunter, me encanta. Sí. Hay demasiadas cosas que yo lo encuentro muy como las tancas, que para los que no saben es como un tipo de poesía como de la época Heian, que la gente ocupaba mucho como metáforas de cosas que pasan en la naturaleza para expresar sus propios sentimientos. Y esa weá la encuentro que ocurre todo el rato en la versión del 99. Sobre todo por la naturaleza de Gon como personaje. Sí. A mí lo que me gusta del primer capítulo del anime es la dirección. Sí, es la raja. Y no, la animación es súper buena. Bueno, como es clásico en estos casos, se gastaron un presupuesto un poco mayor para el primer episodio que el resto de la serie. Sí, pero yo hablo de la dirección porque en comparación al manga, que tal como decían, es más lineal, aquí el componente así como emocional de los personajes es súper importante, porque hay diálogos que no salen, o si bien salen, son súper cortitos en el manga, pero aquí están súper bien desarrollados. Por ejemplo, la parte en donde la abuela de Gon le dice a Mito-san que por más que ella quiera, nunca va a ser la mamá de Gon, que nunca va a reemplazar al papá de Gon. Eso es súper fuerte. Más que la rechucha, loco. De hecho, yo me acuerdo que yo, puta, sobre el off topic, pero yo tenía siempre me acuerdo de una amiga que me contó que su enganche con Hunter fue cuando escuchó a la abuela decir eso y dijo que casi le sale así como una lágrima, porque era así como, weón, qué fuerte que te digan esa weá, loco. Sobre todo después cuando cacháis todo lo que le ocurrió al personaje, pues como, oh, weón. Sí. Entonces, este tipo como de mini diálogo, cuando Mito-san le pasa la caña de pescar que era del papá, y que después la misma abuela le dice, ¿por qué le estáis pasando eso si no quieres que se vaya? Y en el fondo te está demostrando que a pesar de que no quiere que se vaya, igual sabe que es el destino de él. Sí. Y claro, te muestran también que hay cosas que son como emocionalmente súper bacanes. Hay una escena que te muestran cuando Mito-san está arreglando la ropa de Gon y hace una comparación de la polera de Gon cuando era niño a cómo es ahora, y se ve como el crecimiento. Y bueno, ese tipo de detalles en este anime, sobre todo en este primer capítulo de este anime, son geniales, weón. Sí, son geniales. Mira, ustedes acaban de decirlo, pero de una manera brillante. Y yo creo que para la gente que por X motivo no ha visto Hunter, de hecho, alguien, el Mizardo nos comentó en los comentarios cuando íbamos a hablar de la serie de este episodio, dijo, yo no la he visto. Así que efectivamente hay gente que no ha visto Hunter, que a mí pocas series me pueden enganchar como lo hizo Hunter, no solamente del lado de la acción, de lo entretenido, del entretenimiento que puede otorgar un shonen per se, sino como lo emocional, porque es súper difícil quedar enganchado emocionalmente con una serie con un solo episodio. Como que tiene que pasar algo extremadamente fuerte para que ocurra, que es como normalmente es como, oh, se muere la mamá del protagonista, o se muere la familia, o hay un accidente, y ya, perfecto. Pero acá como que lo emocional pasa por otros motivos, son como motivos que al tiro te agregan a tu interés personal, y son súper pocas las series que mezclan de manera brillante eso, porque además de todo esto, igual la parte de cuando Gon que termina pescando a este pez gigante es súper entretenida. Sí. Entonces, para mí, que yo pueda decir que ya en el episodio 1 pueda estar emocionado y interesado de lo que pasa con los sentimientos de Mito-san, que es un personaje secundario, para mí ya habla de la genialidad de Togashi como un loco que le gusta contar historias. Y que incluso, ahora que lo estamos comentando, puede incluso que sea más atribuido al anime 99 que el propio Togashi en este contexto. Yo también estaba pensando eso mientras lo hablábamos, porque la velocidad del manga es mucho más alta. Como que la aparición de Kaito, por ejemplo, es muchísimo más breve. Es como un recuerdo, como flashazo que tenía Gon en el manga. Y lo desarrolla muchísimo más el anime. Por eso yo decía que esto es netamente obra del director, de la dirección. Sí, Kazuhiro Furuhashi se llama. Muchas veces como que el director de una serie, al momento de decidir cómo hacer una adaptación, le agrega cierto elemento, quizá pensando en lo que va a causar en el televidente, en el que va a consumir el producto. Y en este caso, el primer capítulo de Hunter 99 es tan bacán en el sentido emocional que termina con... Porque, bueno, durante todo el capítulo está como la negativa de Mito-san de darle permiso a Gon de hacer el examen del cazador, porque en realidad no quiere que él se vaya, y porque tiene como esta aversión en contra del papá por haberse ido también. Tranca. Que está relacionado con el hecho de ser cazador también. Sí, pero el dolor de Mito-san es que Jin haya abandonado a ella, porque ellos eran amigos de infancia y se fue a la misma edad que se fue Gon. ¿Cachai? Sí. Entonces ahí están todos los temores también. De hecho, hay una parte súper importante en donde Mito-san, mientras Gon está durmiendo, le dice: te mentí, en realidad tu papá no te abandonó, sino que yo te gané la custodia. Es una wea terrible, así como reality check, loco. Es como que estaba hablando así como weón, pelearon por la custodia este weón, que chucha, era weón realista, sí. Entonces, hecho, quiero agregarlo antes de que se nos pase, que alguien hizo esa pregunta en Twitter. Y esa cuestión es un detalle netamente de la versión del 99 del anime, ni siquiera es como del manga. No, es del manga, no ¿es del manga? ¿Sí? No, por eso digo que es una cuestión netamente del anime. Y es para darle también este como sentido emocional de los personajes, porque cuando Gon caza este pescado y va a pedirle a Mito-san que le firme, que eso tampoco sale que le firme algo en el manga, pero le pide que le firme como el permiso, Mito-san se enoja, ¿cachai? Y le dice: haz lo que quieras. Sí, y se lo firma. Pero después, el capítulo termina con Mito-san acercándose a Gon y diciéndole que se cuide, con un abrazo y una despedida que es muy emocionante. Sí, muy bacán. Sí, es bacán toda esa parte. Sí, un primer episodio a toda raja. Sí. Es súper bueno. Solo quiero agregar el detalle de que el pescado lo saca, es gigantesco, todo el mundo lo va a ver y después lo devuelve. Muy importante. que es algo muy Gon. Sí. Ah, así es, loco. Es que, mira. Para mí Gon es un personaje maravilloso dentro del tonen. ¿Por qué? Y quizás no tiene nada que ver con el anime, pero quiero tocarlo igual. Adelante nomás, tranquilo. Sí, Gon es el típico personaje de tonen. El típico. El que confía en todo el mundo, el que cree que todas las personas actúan de buena fe, el que siempre lo va a intentar hasta lograrlo. De hecho, en algún momento llega a ser sumamente apestoso el personaje por lo que confía y por las veces que lo engañan, ¿cachai? En Japón le dicen el Genki, ese es el término, como este típico personaje súper feliz, así que es como que pasan weas muy horribles y digo, no importa, si nos va a ir mejor después. Pero Gon tiene una transformación como personaje tan fuerte, puro tan fuerte, a puro sufrimiento. De hecho, uno podría decir que Gon es un personaje feliz porque nunca le ha pasado algo malo, y de hecho dentro de toda la serie no le pasa nunca nada malo hasta que pasa algo malo. Y ese hecho, sí. No voy a spoiler. No, dale nomás. Sí. Y ese hecho provoca la transformación de Gon. Deja de ser un personaje inocente y pasa a ser un personaje con un trasfondo emocional de dolor emocional tan fuerte que lo transforma. Ah, aunque nunca abandonando su esperanza en la gente en la vida, eso sí, hay que decirlo. Sí, pero no es el mismo. No, no. Obvio que no, definitivamente no. No es el mismo, de hecho, yo me acuerdo que en el manga, en capítulos mucho más avanzados, cuando ocurre esta situación, cuando hay una viñeta específica, se las voy a mandar por interno, que yo la vi, yo lloré. Yo lloré porque me di cuenta de que Gon ya había dejado de ser este personaje puro. Y había descubierto lo que realmente era el mundo. Sí, que bueno, digamos de que eso pasa mucho. Y la crueldad del mundo. Lo voy a buscar, se las voy a enviar por internet. Dale, bueno, la cosa es que efectivamente un primer episodio excelente. Excelente, sí. Un primer episodio. Yo enganché al tiro, para mí fue como... Es que, claro, podría pasar la típica cuestión de compararlo con otros shonen, con Dragon Ball. Por ejemplo, Dragon Ball, el primer episodio es super cute, igual es como super un inocentón y todo, así que no tiene como ese elemento tan emocional como Hunter, ¿cachai? Entonces... En su momento, cuando lo vi, fue bacán, estaba combinando un montón de elementos que a mí me gustaban mucho en anime en ese entonces, que era lo que estaba buscando. Entonces, para mí fue una excelente introducción a la serie. Yo, de hecho, le estaba comentando hace un rato atrás que yo me sentí culpable de no haber visto Hunter antes, cuando tuve la posibilidad. Entonces, fue la raja, fue súper bueno. Tú, supongo que Pau opinas exactamente lo mismo. Sí. Ahora lo curioso es que tú comentaste que no la viste desde el principio, así que no sé cómo fue para ti cuando empezaste a verla de una. Como siempre en la vida, como todo en la vida. O sea, la empecé a ver, es que sigue siendo spoiler, pero básicamente toda la primera parte del examen no la vi y simplemente seguí desde ahí. Ya. Y la seguí viendo y después obviamente tú la vi desde... principio fue bacán porque ahí me hizo como clic todo, porque particularmente Kurapika me caía como el pico. No, ahí podemos momento. Hablar un poco de eso al respecto más tarde, Sí. Pero bueno. Después con el tema de la parte de New York, como que ahí como que lo entendí más, pero también era porque me faltaba una información como esencial que aparece en los primeros episodios, la verdad, como para entender un poco más el personaje. Que eso era algo que habíamos hablado un poco en el capítulo Lodos, que yo como que me empecé a acostumbrar mucho a esta serie y que los personajes de verdad los tenés que excavar para cachar de qué van. Uh-huh. Eso. Dale. ¿Está ahí todavía? Perdón. ¿Sí? Ah, bacán. ¿Sí? Bueno, yo les quiero preguntar si cuánto tiempo pasó, si es que lo han hecho. Creo que la Pau sí. Cuando la vieron en japonés por primera vez, ¿la han visto en japonés mejor? Esa es la pregunta. Sí. ¿Sí? Sí. Ya, bueno, yo la verdad es que, puta, sorry, yo sé que mucha gente le tiene mucho cariño al doblaje a pesar de todos los problemas que tiene, pero yo la verdad actualmente como que tengo que verla en japo, sí o sí. Yo la vi en japo y, puta, fue la raja. Yo, eso sí, yo la vi en japo, creo que como el 2007-2008 tal vez. Yo me acuerdo que hubo un momento en que tuve una pausa en mi vida muy larga, que vi muchas cosas y dije, voy a ver Hunter 99 en Japón ya bien, porque solamente había visto un par de episodios sueltos, como que mayoritariamente quería ver mis capítulos favoritos en Japón al principio. Entonces, bueno, aquí por cierto Ness puso la imagen que estaba comentando, sí, pero me está apuñalando esta imagen, tengo mucha pena. Pero bueno, porque sé exactamente qué parte. Sí. Pero bueno, la cosa que quiero comentar es que la versión japonesa yo la disfruté caleta. Yo sí recomiendo verla en japonés a ojos cerrados. Es un doblaje súper decente. Bueno, como lo hemos hecho normalmente, bueno, el señor Ness no sabe, pero a mí me gusta mucho ahondar en el tema de las versiones japonesas de todo. Bueno, el trabajo de seiyuu de Hunter en japonés es bastante interesante. Bueno, Gon, el protagonista de la serie, que de hecho va a empezar como a hablar un poco de los otros personajes, por cierto. Gon está del trabajo de seiyuu de Junko Takeuchi, que toda la vida se ha dedicado por sobre todo a doblar hombres, a pesar de que es mujer. Y su trabajo más popular mira, no sé si por lejos al lado de Gon, pero digamos que al final, si consideramos lo mainstream anime internacional, puede que así sea, que es la voz de Naruto Uzumaki en Naruto. Uh-huh. Ajá. O también es de Hokuto Maru en Garou, Mark of the Wolves, que se nota mucho, por cierto, es muy chistoso eso. Bueno, también está Killua Soil Dig, que el trabajo de sello es de Kanako Mitsuhashi, que no es particularmente muy conocida en el tema del seiyuu a nivel de protagonistas, pero probablemente su personaje más famoso sea Riko en Gaslighter Girl. Y está Kurapika, que es un personaje fan favorite de mucha gente, que al igual que Junko Takeuchi, el trabajo está hecho por una persona que también es conocida por ser mujer y hacer voz de hombres, que es Yuki Kaida, que siempre tiene como un tono muy así, de hecho no tiene así como papeles súper súper conocidos, pero a mí a nivel personal me llama mucha atención porque es Taro en Hanaukyo Maid Tide, y yo la verdad que nunca en mi puta vida hubiera imaginado que era la misma persona, porque es así que es como una voz de hombre, de cabro chico hombre, y es como wow. Y también está Leorio, el maravilloso Leorio, que es su trabajo de sello de Hosomi Gouda, que bueno, para los viejones con los guatones sin polera se van a llorar porque Chirikoku bien Bottoms, compadre. Y como curiosidad les quiero comentar que es Nefertari Cobra, el papá de Vivi en One Piece. Así que bueno, la cosa es que en la versión japonesa es bien interesante. Yo igual para la gente que le gusta experimentar el tema cómo nació, yo lo recomiendo porque es súper súper bueno el trabajo de seiyuu en la versión japonesa. Es súper bueno. Así que, mira, antes de entrar a los spoilers, porque ahora ya vamos a entrar a los spoilers, por cierto, y que habla de nuestros personajes favoritos, los capítulos favoritos, bla, bla, bla, les quiero preguntar, que creo que de ya lo he hecho también en otros capítulos, por cierto. Para la gente que no ha visto Hunter x Hunter, y que vamos aquí en este caso, específicamente este caso, hablar sobre el anime del 99, recomendarlo del 99, ¿ustedes por qué recomendarían Hunter 99? Por ejemplo, tú, Pau. A mí me gusta por el tono que tiene, porque tiene esta cosa, como ya había dicho, con el tema del paisaje, las metáforas de los personajes. Y tiene algo también como en los colores, en la acción y todo, que particularmente en el primer capítulo que yo vi, cómo funcionaba como una luz de atardecer que le llegaba a Gon, con el brillo en los ojos y con la decisión de lo que iba a decir, que está tan bien escogido, que para mí era súper impactante porque todo me hacía sentido, como que es otra versión muchísimo más poética, los colores son muchísimo más muteados también. Yo simplemente lo haría porque tiene esta cosa, como me parece más edgy también en algunos sentidos. Sí, un poquito, sobre sí, todo en el que es Ryodan por la chucha. Sí. Pero, insisto, tiene esta cosa que para mí es muchísimo más llena de metáforas sin tener que explicarte nada. Como que todo viene, como lo que hablamos de la polera, que nadie explica nada, pero todos sabemos a qué va. Entonces para mí como que interiormente se me armaron muchas cosas. Yo creo que incluso relativo a lo de los fanfic, como que también me influenció mucho como en la manera en que también veo algunas cosas en el cine. Como cuando un personaje explica algo, también está explicado como en cosas de del ambiente que ocurren. Entonces como que me parece una manera de narrar que es muchísimo menos como básica. Que todo te lo dan en bandeja, como que uno de verdad la piensa. Tú disfrutaste eso. Mucho eso. Sí, ya, y la última pregunta que la vamos a tener que hacer obligatoriamente porque estamos en el 2020, y la verdad es que igual hubo un par de personas que nos quisiéramos que abordáramos esto, aunque sea de una manera muy, muy, muy, muy suave. Con comparativa con la del 2011, ¿la tienes todavía arriba o te gusta más la 2011? ¿Cuál es tu opción frente a ello? Lo que pasa es que siento para mí que la versión del 2011 como que dijeron como esta weá la vamos a convertir en un shonen power up, pero para todo el mundo. Entonces, para mí la versión del 99 es muy japonesa. En muchos sentidos. Entonces para mí la versión del 2011 como que está muchísimo centrada en la acción, no tiene tantas metáforas, como que verdad es como para la gente que te gusta ver pelea y todo el tema del ingenio, yo la encuentro la raja en ese sentido. De hecho la razón por la que yo vi la del 2011, que para mí era innecesario verla, era porque la pelea de Gon con Hisoka en la torre era a toda raja, a toda raja. Y yo empecé a ver la versión por eso nomás. De hecho fue como para mí, para revivir peleas que probablemente iban a estar animadas de una manera muchísimo más dinámica. O sea, podríamos decir que fue para complementar un poco más tu corazoncito shonen. Sí, porque siento que mucho de la acción como de la 99 como que va como acompañando a los diálogos como de por qué pelea, tema de argumento que hay, que es mucho más de motivaciones. Siento que va más a eso. En cambio, la del 2011 es como más genérica para mí en ese sentido. Okay. Que igual la disfruté caleta. Yo, como habíamos hablado antes con el Hayama, antes del off-camera, como que para mí yo vería toda la primera parte de 99 y después vería la 2011 desde Grid. Desde Grid Island, se cortó acá, pero sí, se escuchó. Desde Grid Island. Y algunas peleas puntuales yo las reviviría con la del 2011. O sea, voy a hacer como un mixtape. Sí, podría hacerlo. Es que para mí son como... Yo personalmente prefiero la del 99, pero son súper complementarias porque la hicieron pensando para mí para públicos diferentes. Y para una generación muy diferente. Ok, Ness, las dos preguntas sobre tú, si recomendarías Hunter como serie en la versión de 99 y si tu corazoncito está más en una que otra. Pero por supuesto que recomendaría. Por supuesto. De hecho, yo recomendaría que viesen las dos. Encuentro que es súper bueno ese ejercicio de ver, por ejemplo, una serie animada en una época específica y verla nuevamente con todos los cambios que ha tenido la animación durante el tiempo que transcurrió desde una a otra. Sí, es que disculpa que la pregunta también puede tener otras relevancias. Podría haberme dicho así como, no, en realidad no me gusta el anime, prefiero el manga, ¿cachai? Por eso te quería preguntar. Es que, bueno, yo recomiendo lea el manga, vea el anime del 99, vea la serie de 2011, pero no vea las películas. ¡Ay, no, eso no existe! Bueno, recomiendo la del 99 porque siento de que, bueno, es un excelente anime, bla, bla, bla, pero yo lo recomiendo porque la historia de Hunter es una historia tan hermosa, increíblemente contada, con tantos cliffhanger, con tanta plot twist dentro de la misma, y todo tan explicado que no pasa lo mismo como que de repente se pierde un poquito el hilo de lo que va pasando. Aquí todo tiene un hilo conductor que te puede llevar por distintas cosas, pero siempre hacia lo mismo, que en el fondo, y es como empieza el primer capítulo, yo quiero ser cazador para a mi papá, ¿cachai? Pero dentro de todo ese trayecto ocurren un montón de cosas y todo es muy bien explicado. Y lo que tiene el anime del 99 es que tiene esta dirección que la hace sumamente emocional. Yo concuerdo con lo que decían antes, del hecho de que la versión del año 2011 está como más orientada al tema de la acción, ¿cierto? Aquí en este sentido, la del 99, hay diálogos que son netamente de este anime. O hay interacciones, o hay pequeños ángulos de cámara que son netamente de este anime. O hay relleno incluso, de hecho, por cierto. Pero el relleno yo lo encuentro... Yo ahí tengo mucho... Cuando hablemos de los spoilers, va a hablar de eso. Ah, ya, bacán. Yo lo recomiendo a ojos cerrados por la versión de 99 porque es un excelente anime, una historia muy buena. A nivel así como de animación, no me atrevo a decir que sea como una obra maestra, porque yo en realidad he visto otras series que a nivel de animación son muchísimo mejores. Pero esta cumple. Yo creo que los personajes aquí son súper bacanes, la gente se va a encariñar con ellos, sobre todo con Gon. Gon es un personaje que no podía así como odiarlo. ¿Es tu personaje favorito, Ness? ¿De la serie? No. Ya, ok. No. ¿Pero del anime? Es que, pucha, de la serie entera, mi personaje... A ver, mi personaje favorito, sí, es Gon. Ya. Ya. Pero el mejor personaje para mí es Meruem. Ya. Oh, ya. Qué curioso. Y Netero. Pinche mi madre, weón. Esos dos personajes son mi favoritos. Pero Gon como personaje principal es un personaje que es sumamente completo y todo este crecimiento que tiene desde... que es súper fuerte, porque Gon sigue siendo un niño, tiene 13 años. 14 ahora. ¿cachai? Sí, te voy a aceptar que no, en mi mente no tengo un contexto así como cronológico de lo que ha pasado en Hunter, como que no sé cuánto tiempo ha pasado. Tiene que ser más de un año, obviamente, porque como se saltaron toda esa parte en Genei Ryodan, entonces como... Es que mira, lo que pasa es que sí ha pasado más de un año porque ya se muestran dos partes dentro del anime. Sí. ¿Cachai? Y siempre la prueba es como para el año nuevo, los primeros días del año, ¿cachai? Entonces, ya ha pasado más de un año, Gon debe tener como 14 años, y a pesar de todavía ser un niño, es súper bacán ver el crecimiento que tiene Gon durante ese año, de ser un niño que sale de una isla donde lo único que conoce es como animales, naturaleza, y que todo lo que él sabe lo ha aprendido ahí, las técnicas de para sobrevivir, el tema de sus instintos, todo es como sumamente natural, cómo él se va enfrentando y cómo va descubriendo todo un mundo nuevo donde va descubriendo realmente cómo es la gente, va haciendo amistades en el camino, típico de Shonen. Pero es sumamente genial ese crecimiento, cómo Gon se va transformando y se va transformando en un adolescente, porque no es hombre todavía. No. En un adolescente. Yo lo recomiendo a ojos cerrados. Y si tengo que hacer la comparación del 2011, yo tengo harto cariño a la de 2011 porque encuentro que también está sumamente bien hecha, pero es más apegada al manga. ¿Ya? Tiene algunas cosas cuestionables, pero por ejemplo, a ver, yo el 2011 tiene la saga de las hormigas quimera y eso para mí ya es... Sí, que ya eso ya es como otra historia. Así, A mí eso ya me... Es que weón. Es que ahí ya ni siquiera... Yo pensé que nunca iba a ver eso animado. Sí, yo la verdad yo también como que perdí la fe en algún momento, a pesar de que yo siempre supe que Hunter en el manga era extremadamente popular, entonces había personas que se preguntaban cómo chucha no han animado esto todavía, pero la verdad es que a nivel de comparativa al final no entra porque la quimera nunca la animaron en esa época, entonces como que pico. Sí, o sea... Es que apenas animaron la comparativa. Es que no estoy haciendo la comparativa, tú me preguntaste qué diferencia tenía sobre una a la otra. Las dos son muy buenas, me encantan las dos, pero puta, hormigas quimera, weón. Y eso para mí, weón, cuando empezó la saga del anime de 2011 de la hormiga y salió el opening, yo te juro que era una escolar de los años 80 gritando por Miguel Bosé. Bueno, a mí me acuerdo que cuando empezó la quimera, la primera hueá que pensé es, ¿realmente lo van a hacer? Así como, sí, exacto. Como que realmente van a... Mira, lleva a ahogarse la Pau. Como que realmente se van a tener los cocos para hacer esta hueá. Y lo hicieron. Es que fue increíble ver ese opening, weón. Yo te juro, cuando empiezan a mostrar a los personajes de esa saga... Cuando aparece el equipo de supresión, yo grité, weón. Cuando aparece Morel, Knuckle, Chut, weón, ¿sabéis qué? Cuando aparecen los guardias reales, weón, conche tu madre, weón. Si yo vi ese puro opening, ese puro opening. Después, weón, yo creo que la saga de 2011 siempre va a estar en mi corazón solamente por esa saga. Bacán. Tengo una cierta preferencia por la de 2011 solamente por eso. Pero la del 99 no es que sea menos. Es porque no se animó todo nomás. Es que no estaba tampoco en esa época. No, po. No. Sí, animaron hasta lo que había. Y cuando ya habían... Creo que Togashi ya había empezado con los parones. Sí. Pero no de tanto tiempo. De hecho, paraba así. Los primeros parones duraban... 4 episodios, un mes. ¿Cachai? Ya había empezado con eso, entonces era imposible cómo continuar, porque el motivo por el cual el anime llegó a donde está es porque pilló el manga nomás. Sí. Que pasa con muchas series, por cierto. Y ya no había forma, porque lo único que podían hacer era rellenar. Y para una obra como Hunter, el relleno no va. Porque el relleno que tiene el anime es... un relleno así como por capítulo y que va... un capítulo de relleno. Va de acorde con el arco en donde están. Eso. Sí, además. Porque, por ejemplo, hay otro. Por ejemplo, One Piece tiene unas sagas de rellenos que son horribles, weón. Sí. Son horribles. De hecho, yo vi la serie, yo ya no la estoy viendo. Quiero retomar en algún momento, pero yo cuando vi la serie, habían unas sagas horrorosas. De hecho, en internet es muy normal que cuando la gente empieza a introducirse por primera vez a One Piece, como que las guías son así de siempre: es como, ya, mira, estos son los capítulos que no tienes que ver. Entonces, yo creo que voy a tener que hacer eso. Ah, entonces, bueno, en fin. Yo la verdad es que siento que como serie es la raja por todo lo que acaban de comentar ustedes. La verdad es que para mí me marcó más como un tema emocional el tema de Hunter. Porque puta, si es por Shonen, Dragon Ball estaba dejando la super cagada en esa época. Entonces como ya, bacán. Pero para mí Hunter pasó como a las sensaciones, como a las emociones. La verdad que en ese contexto creo que ningún Shonen me ha llegado tan profundamente como Hunter. Y estoy hablando netamente del anime 99 en este momento. En su momento realmente fue como, oh, weón, muchas cosas. Las llegaba a comentar porque la veíamos en la tele, como le estoy comentando. Esta fue una de las últimas series de anime que yo disfruté full en televisión abierta, que lo voy a comentar de esa manera. Ya después ya estaba como bajando cosas de internet nomás. Entonces ya había perdido un poco de eso. Y yo, la verdad, en el contexto de la comparativa, pucha, yo comparto plenamente con usted y sobre todo con lo que dijo la Pau, con el tema que está dirigida a dos generaciones de otaku muy diferentes, honestamente. Como que la versión de 99 es un poco más oscura, un poco más dirigida al diálogo. De hecho, ahora que vamos a hablar de los spoilers, quería comentar un poco sobre ese detalle. Y la verdad es que incluso, yo me voy a adelantar al tiro en decirlo sin dar spoilers, que incluso hay cosas de relleno del anime 99 que me fascinaron, me encantaron, coche de madre. Entonces, la experiencia sigue siendo súper valiosa. De hecho, bueno, exceptuando cabros chicos que quieren tener el pico más grande que otro en internet, en general nunca he escuchado a alguien que diga, no, esta wea es muy mala, la otra es la raja. No, en general siempre he escuchado que el corazoncito de fan de Hunter al final termina gozando de diferentes intensidades de las dos series. O, como tiré la talla, que realmente es posible, y alguien podría darse la paja de hacer como una suerte de mixtape y copiar las dos series, hacer como esta temporada mejor que la otra, así que voy a ver esta, después me voy a saltar al 2011, después voy a volver a 99, no sé. Como, es posible, se puede hacer, pero obviamente eso ya es como una experiencia de alguien que ya la vio completamente todo. Para mí Hunter eso, y ya después ya, puta, ¿para qué hablar de lo que viene post 2000? Porque es donde ya creo que la serie se vuelve una verdadera obra de arte del género. Entonces, puta, es buenísima. Es buenísima, sí. Al final, ¿de cuánta hora que va a pasar los spoilers? Lo único, penca, que tenéis como fan de Hunter, es que Togashi no hace ni una hueá, po. Sí, ese es como lo único. Yo sé que el señor Ney acaba de decir, yo lo disfruto porque lo espero y es más rico esperar todo este tiempo porque te golpea más. Ya, perfecto. Pero hay gente que no tiene tanto tiempo igual, pues, gente que no tiene un concepto del anime más desechable también, pues. Entonces, creo que claro, efectivamente, tal vez lo único que podría ser un poco el hecho de decir, en serio, voy a tener que esperar, weón, año y medio por un episodio nuevo de Hunter, es como, weón. Pero ¿sabes qué? Mira, yo he conversado esto anteriormente y siento, por ejemplo, que la gente como nosotros que hemos leído desde el principio el manga y que hemos visto también la evolución que ha tenido el manga, porque, bueno, hay que decir que lo nombraron delante, de que de cierta manera ha tenido un crecimiento tan grande que empieza a tener elementos como de seinen. Sí. Siento que también Togashi sabe eso y que en el fondo la gente que está leyendo actualmente Hunter somos los mismos que empezamos hace 20 años atrás y que ahora somos personas más adultas, ¿okay? Entonces, en ese sentido, desde mi punto de vista, yo le digo a Togashi, demórese lo que quiera, pero entrégueme una weá de buena calidad como lo ha estado haciendo hasta ahora. Porque la saga actual es tan bacán, weón, que yo, weón, sé que lo único que quiero es el anuncio de la Jam que va a volver Hunter. Estoy tan metido, weón. Mira, yo lo comparto. Si yo pienso lo mismo que tú, pero tú cachaste que las generaciones más jóvenes ya no tienen la misma paciencia para muchas cosas, así que de repente yo hago esa advertencia. solamente eso. Y yo me acuerdo que tuve que defenderme con un taxista sobre este tema. Random. Es que yo, no sé si lo, creo que sí lo he dicho antes en otro podcast, que yo tengo como una sección en mi vida que le llamo Uber Driver Wisdom. Que son como, pero este weón no era wisdom, era imbécil. Que el weón vio como el, estaba camino al aeropuerto y el gallo vio como un cartel de Boku no Hero como en la calle. Y el tipo me decía, oh, la cuestión. Y era como, me decía, perdón, no sé si a ti te gustan esas cuestiones. Y me entra como, es terrible, podría por dentro, pero dale. Pero me... Y de repente llegamos al tema de la conversación de que según él le tenían que pagar más a Togashi para que sacara el manga. No. O algo así. No. Y era como, weón, tú no cachai nada cómo funciona esta weá. No, no, eso no tiene nada que ver. No, y la verdad es que no lo hemos comentado, pero Togashi, de hecho, una de las razones que... Yo, si gente ha visto o sabe, Yu Yu Hakusho tuvo un final increíblemente abrupto porque se enfermó brígido. Sí, sí. ¿Qué pasa? Es que esto yo no sé, pues, yo creo que tú me puedes o Nes me puede afirmar que Togashi no tiene ayudantes para hacer el manga, dibuja todo solo. Que eso explica por qué son tan legendarios los capítulos de las quimeras en el manga. Tiene una... Tiene una ayudante súper famosa que se llama Naoko Takeuchi. ¡No es tu ayudante! No, sí, mira, mira. Lo que pasa es que eso... Mira. Lo que pasa con Naoko es que ella entintó los primeros tomos de Hunter. Pero ella no hace nada, pues. Nada. Así que aquí va a estar no ahí. No tiene que hacer nada ella, pues. Sí. Pero esta es mi gran defensa a Togashi, que dicen que el weón es como tan maniático que... se enferma haciendo los mangas. Entonces, por un tema de salud, no siempre llega estos hiatus porque se va a la chucha, po. Ah, y vamos a decir, hay como toda esta conspiración de internet que dice que no está enfermo, que en realidad juega Dragon Quest todo el día, y es como gay. Yo igual se lo aceptaría si fuera el caso, pero el... Puta, para los que no cachan el manga, los mangas tienen todo este tema de que tú, el mangaka, generalmente el sensei, dibuja el manga, hace el bosquejo. Y tiene como una serie de ayudantes que uno entinta, uno hace los fondos, uno le pone como estas texturas. Y el tema es que este huevón no tiene ayudantes para eso, porque es un maniático y lo hace todo solo. Igual, eso se nota, ¿eh? Eso se nota en el manga, porque el manga de Hunter igual se caracteriza por no ser tan detallista en algunas cosas. Que yo por eso decía que era lineal, no me refería a la historia, sino que es muy de línea nomás. No tiene, por ejemplo, ya cuando llegas a Quimera, incluso al principio de los primeros tomos, casi no tiene grises, si se fijan. Bueno, en fin. No, yo creo que nos gastaríamos demasiado y no viene el caso que ya está hablando del anime 99, así que, pero bueno. Sí, no, pero en el fondo era para, porque era una pregunta, la razón es porque yo de verdad siento que el tipo se quemó. Ama mucho a Hunter, pero el buen yo creo que se traumó dibujando. Esa es mi teoría. Yo tengo una teoría, pero tengo que comentar netamente un spoiler, así que lo puedo decir después. Ya. Ajá. Vamos a los spoilers. Ya. Que estamos un poco corto de tiempo, obviamente, así que... Ya, desde oye, este momento... Pero, ¿no? Pero si empezamos en 5 minutos nomás, pues... Ah, hermano. Sí. Bienvenido aquí a Ver Café Podcast. Llevamos 2 horas y casi 10 minutos. ¿La dura? Sí. Vamos, bueno, desde este momento empiezan los spoilers en Otaku no Shoso. Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Campanita. Ah, ok, ya. Yeah. Bueno, para la gente que nos está escuchando, porque nosotros ya hemos repetido y nos han confirmado que hay gente que le importa una mierda el tema de los spoilers y simplemente quiere cachar un poco más. El anime del 99 de Hunter está compuesto por los siguientes arcos, creo que lo comentar bien. Está el arco del examen del cazador, después viene el arco de la familia Soldic. Después viene el clásico e infaltable arco de Shonen, que es el del Coliseo del Cielo. Y después viene la ciudad de Yorkshin, que aquí en Chile es muy conocido por ser el arco de la araña y alguien es Ryodan. Eso es básicamente el anime 99. Y bueno, yo quiero comentar, voy a escucharlo a usted antes de empezar como a decir qué es lo que me gusta y todo eso. Mira, yo creo que empecemos con el invitado, ¿te parece, Pau? Me parece. Porque, mira, por favor, Nes, yo sé que es súper difícil hacerlo como más o menos rápido y expedito, comentar como tus momentos favoritos, tus personajes favoritos, pero yo creo que ya ha pasado todo lo que he comentado del primer episodio, tienen que haber cosas y elementos que te impactaron demasiado, así que expláyese, amigo. Adelante. ¿Pero qué querés saber? ¿Los capítulos que me gustan? O sea, sí, claro, como el tema momentos. De... Mira, por ejemplo, ya, no, mira, hagámoslo más... Mira, ok. Hagámoslo incluso más sencillo para la gente que le gusta toda esta mierda del chipeo, como acaba de comentar la Pau, que es un clásico de Hunter. Ya, nosotros hablamos prácticamente solo de Gon. Con el tema del primer episodio. Después entra... Bueno, Killua, que, weón, es... Bueno, yo me acuerdo que el nivel de chipeo con Gon a nivel de fan... Era así como... Era ridículo. A mí me llegaba incluso un poco de pena por el pobre Killua. Y que es un personaje super edgy al principio. Y que de hecho, mira, yo lo quiero comentar al tiro. Mucha gente me cacha cuando lo comento, sobre todo lo he comentado acá en Otaku Lujoso. Y en general yo no, como que no soy tan amigo de las weas tan edgy, tan chuni, la wea como que... Bla, bla, bla. Y una de las cosas que a mí me encantan de Hunter, me encantan, me fascinan, me sacaba una sonrisa en mi boca, decía fuck yeah, gracias Togashi, es que de alguna manera otra Gon termina salvando a Killua de todo este chines. Y yo de verdad amo eso. A mí, Killua es un personaje la raja. Por ejemplo, ¿tienes Killua, te parece bacán? El personaje de Killua a mí desde un principio me llamó la atención por el elemento de que Killua es un niño. Oh. Y es un niño asesino. Yes. Esa weá es súper fuerte, weón. ¿Cachai? Porque lo podéis ver en otros chones, todos hablan así como ya va a llegar el asesino gay. Generalmente, cuando llega un asesino, es un weón musculoso, weón, y que. Weón, tiene todos los elementos así como de un personaje así típico de los chones, po. No, po. Killua no, po. Es un cabro chico que. Todo le da igual porque para él todo le da lo mismo, está entrenado de tal manera que se puede cuidar por sí solo, tal como decías, todo un personaje que al principio es súper edgy y que es súper bacán el hecho de que se vaya transformando la medida que va haciendo amistad, porque hasta ese momento él nunca había tenido ningún amigo. Nunca había tenido ni siquiera amigo, ni siquiera tenía a nadie que realmente lo quería. Bro. ¿Cachai? De hecho, hay un capítulo en donde... Canaria, que es una mayor es una mayordoma, el Killua le dice, ¿quieres ser mi amiga? Y él dice, no, yo no puedo, soy un mayordomo. Y dice, ah, bueno, si quieres nomás. Entonces, en el fondo, nunca le permitieron tener amigos y conoce a Gon, que le transforma totalmente la visión del mundo. O sea, en el fondo, el mundo de Killua era netamente salir a matarse. Si mal no recuerdo, la historia de Killua es que cuando tenía como 5 años lo dejaron ahí solo en el mundo para que se cuidara. Claro. ¿Cachai? Entonces, tal como decías tú, esta relación de amistad de Gon y Killua, de dos personajes que son totalmente lo opuesto. Son totalmente opuestos. Gon, por un lado, es un personaje sumamente puro. Es un personaje que se ha criado netamente con amor de una familia y el contacto con esta, y Killua por otra parte es todo lo contrario, es un niño con una familia que lo quiere pero que a su manera a su gran manera sí, pues en el fondo Killua es el heredero de la familia Soldic, por eso lo están criando de esa manera, ¿cachai? Claro, podríamos decir que al final de cuentas, claro, era como si hay entre un 4 quintillones de trillones de comillas amor por él. Yo solo quiero recordar la parte en que cuando se va de la casa apuñala a la mamá. Sí, es que la mamá, conchetumadre. Estaba llorando de felicidad porque la había apuñalado y era, oh, qué chucha esta familia. Es que no, es que bueno, la mamá. Para mí uno de los personajes más irritantes de Hunter, así que. Oh, es terrible. ¿De dónde lo sacaron? Entonces, por ejemplo, esta dualidad que hay entre este personaje puro que es Gon y este personaje que es más calculador, que es más mezquino, que fue criado de otra manera, nunca tuvo contacto con la naturaleza, fue torturado cuando cabros chicos como parte de su entrenamiento. Es sumamente bacán ver cómo estas dos personalidades súper opuestas congenian de una manera tan natural. Sí. ¿Cachai? Porque en el fondo, en el manga y en el anime te muestran que ellos se conocen cuando Gon le dice, oye, ¿cómo te llamáis? Que luego hay tú con, y amigos. Ipso facto, como niños que son. Sí. ¿Cachai? Igual como, por ejemplo, un cabro chico de 10 años que va al colegio y conoce a otro y empieza a conversar y se hacen amigos. Exactamente acá. Es bacán esa weá. Killua como personaje también es un personaje que crece muchísimo. Uf, sí. con todos sus dramas internos, porque es un personaje super edgy, pero que funciona igual. Es que encuentro que su edginess está como super como bien establecido de dónde viene. Porque él tiene estos momentos en que todo, tiene todo este impulso de la manera en que fue criado, pero él se detiene. Como por ejemplo, especialmente esa primera, como, cuando le tienen que quitar la pelota a Netero. ¡Ay, qué bacana esa parte, coche su madre! Pero recuerdan eso, como que mostraba como la primera naturaleza como real de Killua, que era como voy a terminar matando a este viejo, así que mejor me voy de esta cuestión. Sí, porque su manera de evaluar a la gente era puedo matarla, fin. Y luego, a este viejo no puedo matarlo, o mejor no lo mato en el fondo. Y que en el fondo después termina matando a gente random que está ahí en el dirigible, weón. Sí, como para pasarla. Y es súper fuerte esa imagen porque te muestra el primer asesinato de cómo es realmente Killua, weón. O sea, claro, te demuestra exactamente la naturaleza real de Killua. La naturaleza de cómo él cambia su personalidad cuando siente que las cosas no están funcionando. De cierta manera, es de la forma en que fue entrenado. Ahí te muestran esa naturaleza de él. Es heavy eso. Yo lo encuentro que es muchísimo más profundo que, por ejemplo, cuando te muestran como pendejos que sean como asesinos en otras series. Como que te lo muestran, es como, es terrible cool y terrible como psicópata. Bueno, son los típicos personajes como tú, cool for school. Sí, ¿no? Sí, pues entonces por eso era como, es muy valorable que sea como que Killua tiene esa conciencia, como voluntad de que quisiera que no fuera así. Bueno, yo quiero comentar que Killua a mí al principio me parecía así como piola nomás, porque era como, ya el mono edgy, ok, igual no fue como un desagrado automático como en muchas otras series, pero fue como ya, por último amigo de Gon, bacán, todo eso, hasta ese punto. Hasta ese punto mis personajes favoritos eran Gon y Liorio, y era como ya, bacán. Pero yo debo aceptar que empecé a enganchar más con el personaje y empecé a cachar donde realmente Togashi se estaba craneando con este contexto para venderte de manera realista o por último de manera convincente de que el personaje sí tenía como un montón de trancas de sentimientos encontrados frente a él mismo cuando se enfrenta con Illumi, pues, al final de la prueba. Para mí ese momento fue súper acuático porque yo la verdad me estaba tragando un poco lo genérico shonen que había sido un poco la serie en algunas cosas, solamente en algunas cosas. Yo decía, ya, de seguro van a pasar los cuatro hueones a la prueba, o por último, si va a perder, no va a perder ninguno de estos cuatro hueones, o va a perder así, no sé, Hanzo. Así como, no sé, me da lo mismo la wea. Pero cuando pasa eso, y que va más encima, es el puntapié inicial del próximo arco que viene. Sí, para mí fue wow. Ahí fue donde realmente empecé a enganchar con el personaje y lo empecé a encontrar bacán. Y la manera en que está narrada esa parte es muy bacán porque. Y ese fue mi primer episodio de Hunter, en la pelea de. ¿En serio, conchetumadre? Sí. Es como que mierda estoy viendo. No, pues de repente pongo la tele y está esta luz de atardecer. Y Gon tiene la sangre corriendo porque Hanzo le había puesto el cuchillo en la cabeza. Y con los ojos brillantes le dice, no me voy a rendir. Y era como, ¿qué chucha está pasando? Y sí, y esa fue mi primera experiencia con Hunter. ¿Qué le pasa a este cabrón? ¿Tú eres Fuyoshi Lover de Killua, amiga? No, para nada. Ya, ok. Era la pregunta más sincera. No, para nada. Por eso yo aclaré que mis fanfic no eran ya hoy. No, pero podíais tener juzgando igual, pues. Tengo juzgando, pero no lo shipeo. Ok. Oye, se me olvidó la pregunta que había hecho. No, al final de cuentas va sobre Killua en sí, que igual tenemos que pasar a otros personajes, por cierto, así que. Ah, bueno, pasemos a los otros. Ajá. Y bueno, no sé si era una pregunta para mí o una pregunta en general. No, sino una pregunta en general. Y bueno, hablando de yaoi y chipeo, vamos a hablar de Kurapika. Kurapika con Chemi Mare. Que. Mira. Cuando salió yo lo encontré también así como ya el típico también así como cabras, miren, ahí está, gocen, Y era como, ya, piola. ¿Qué es el chico? Mira, yo me acuerdo que, claro, al principio, cuando en internet y en las comunidades que habían de Hunter, en un principio se daba como todo este debate. Oye, ¿y Kurapika es hombre o mujer? Sobre todo porque de repente incluso el propio doblaje te lo complicaba un poco. Entonces... Yo creo que ahí hasta un poco sabían. Yo, claro, hasta ese punto como que la wea, ya después ya como pico. Pero en su momento también estaba como toda esta dualidad, como esto, esta poblada medio ambigua que a mucha gente le encantó y que además yo creo que antes de todo este desarrollo de personalidad que tuvieron los protagonistas de la serie, probablemente Kurapika al principio era el personaje más cautivador porque tenía toda esta hueá de la venganza de lo que le había pasado con su pueblo, con lo del ojo. Po. A mí me cargó Kurapika en el principio. Sí, a mí, yo me voy a mojar el potito. A mí, para mí fue un proceso así. Al principio lo encontré, ok, después lo odié. Lo odié, sobre todo mientras mi amiga estaba así, ¡ay! Y se tocaban las tetas, así, ¡ay! La weá, y yo decía, era como, ok, y ahí yo lo odié, y después me empezó a caer bien. Al final me empezó a caer. ¿Puedo decir algo? Ah. Creo que él fue mi primer juzgando hardcore de anime. No creo. Tenía como un marco de fotos chiquitito en mi cajón con una foto de él. ¿Como Jesús así? Una wea así. Pero mira, como yo empecé como la serie como a la mitad, lo único que me pasaba con Kurapika es que me caía mal, po. Ya. Ese era mi tema, pero era porque yo no entendía nada de él. Entonces, en mi segunda vuelta de Hunter, como que ahí empecé a cachar todo lo del trasfondo y le digo, ah, por eso actúa así esta hueonado. Y fue como, ah, y ahí como que me derretí. Y luego, y de hecho, el fanfic está todo completamente basado en eso. Es que la verdad es que por eso yeah. va, porque siento que es el primer personaje de los cuatro que tiene un desarrollo de historia y de background más interesante que el resto, al principio. Pero debo decir que con el tiempo, como creciendo con la serie, al final mi personaje favorito de Hunter se volvió Killua. No lo pongo como juzgando, pero es de verdad como mi personaje favorito. A mí me agrada más que Kurapika. Y ojo que nos van a empezar a llegar cartas con Anthrax después de estar hablando de esto, porque la comunidad fanática de Kurapika en este país es... Escribí un fanfic de 600 páginas porque era mi juzgando, ¿no me puedes decir eso? Lo siento, amiga. Mira, con respecto a Kurapika, es súper interesante el desarrollo de este personaje porque desde un principio te lo muestran como un personaje que es sumamente pretencioso con su conocimiento. Sí. De hecho, una de las primeras interacciones que tiene es con Leorio, que es absolutamente todo lo contrario a Kurapika con respecto al conocimiento. Y también a la forma de pensar y cómo actuar. Kurapika es un personaje sumamente así como calculador, inteligente, con mucho estudio. Pero desde el principio como del anime te lo muestran de una manera en que trata de imponer su punto de vista de una manera bien pretenciosa. Sí. Como yo lo vi primero en la traducción con esa colombiana. Aquella. Caía pésimo, po. Era terrible. Caía pésimo. Pero después cuando ya se vuelve como un poco más accesible y se hace amigo del grupo, ahí como que empieza a haber un cambio en él y empieza a ser un personaje interesante cuando uno se da cuenta que todo el trasfondo de este personaje es la venganza. Claro. No hay nada, sí. no hay otra cosa. Él da el examen porque necesita ser un cazador de listas negras. ¿Por qué? Porque quiere vengar a su gente. Y es netamente, y hasta el día de hoy, hasta la llegada del manga actualmente, sigue siendo su principal motivación. Eso para mí fue el tema por el que bajó como mi ranking de personaje. Que si bien era su moto de vida, era como me dio mucha pena que siguiera siendo este personaje consumido solo por eso. Aunque igual terminó aprendiendo cosas, pero al final del día sigue penando en la serie eso. De hecho, ahora lo que va actualmente también ha tenido un cambio interesante Kurapika en ese sentido, porque siento que de cierta manera ahora, lo que va ahora, ya no es la venganza lo que lo está moviendo actualmente. Aunque prefiero que no hablemos de eso, porque eso ya es como No lo voy a nombrar, pero... con respecto a lo que muestran en el anime, es un personaje que su trasfondo como existencia dentro de la historia es la venganza que quiere consumar a cualquier costo. Y sorry que lo diga, lo que pasa es que hay gente que no ha escuchado aquí en Otaku no Shoso que su experiencia anime fue netamente lo que dan en TV abierta, entonces no cachan nada de Hunter Post que viene Ryodan hasta el día de hoy. Me ha tocado mucho eso, entonces prefiero que no. Yo solamente quería nombrar que, que Murapika es un personaje que también ha tenido evolución. Esto es algo que pasa recurrentemente en este manga, en este anime. Evolución de los personajes, pero en un principio Murapika era un personaje sumamente detestable, weón. Sí. A medida que se va acoplando al grupo, uno empieza a entenderlo y a tener como más simpatía por el personaje que en el fondo después se transforma casi como en el personaje principal de John. Yo quiero decir que en ese momento, puta, es que a mí me da risa, tal vez aquí ya me estoy mojando el putito con cosas demasiado generales de Hunter, pero a mí el arco de Kenai Ryodan, en ese momento era como, bueno, el cielo en la tierra del anime para los fanáticos acá en Chile, porque puta, es super dark, es super edgy, se intenta dar de terrible deep. Y a mí particularmente, esa guada, a mí como que me parecía un poquito pasado a guano en esa época. Entonces como que cuando salió Kenai Ryodan, me encantaba, la disfruté igual, es súper entretenida, pero para mí no es mi arco favorito de Hunter. Es que hay gente que incluso me ha tocado escuchar lo que le gusta más que las quimeras y todo, porque es Darks. Estaba hablando de una época acá en Chile que la banda número uno era Marine Miser, así que era como otros tiempos. Así que en su momento lo que iba con todo esto es que a mí me empezó a desagradar profundamente Kurapika en ese arco, porque era Mr. Perfección. Era Mr. Perfección. Y van a decir, oye, pero Hayama era Mr. Perfección porque tenía la weá en el corazón y por eso era el weón así. Pero me cargaba igual, por loco. Era así como, no, es que el enemigo va a aparecer 10 segundos detrás de mí y va a hacer este ataque y yo me daré una vuelta y le pegaré con mi weá y voy a ganar. Y pasaba. Y ocurría tal cual como él lo decía. Y me cargaba esa weá. Me cargaba. Te comprendo, pero yo voy a defender eso. Está súper bien explicado. Está todo muy, muy. Sí, por la weá que como que lo que comenté, explicado. Pero me cargaba igual. No, sí, pues. O sea, a ver. A mí igual me cargó, por ejemplo, este gran salto de poder, por decirlo de alguna manera, del hecho de convertir a Kurapika en un personaje extremadamente OP. Bueno, sí, weón. Pero está muy bien explicado porque él es OP solamente contra la araña. Sí, por la weá que comenté, con la cuestión de que el buen prometió y tiene la cuestión ahí en el corazón. Ya, pero luego, la pelea con Ubojin es edgy en este anime, pues, weón. Sí, pero eso a lo que voy yo es que todo eso va en absolutamente concordancia a la naturaleza de Kurapika, pues. Sí. Porque el tipo único que quería, se preparó toda su vida solo para eso, además. Sí. Tenía que salir. Se preparó para cualquier circunstancia que hubiera. O sea, mira, de hecho, tal como decía Pau, Kurapika, al momento de aprender Nen, lo prepara de tal forma y aprende de tal manera que todo está sumamente calculado, porque en el fondo él se autopone condiciones que hacen que si yo hago esto con una persona que no sea del Río Dan, me muero. Claro, sí. No, sí. Yo me acuerdo perfectamente. De hecho, eso al final a Kurapika lo termina complicando con todo el resto de la serie, por cierto. Entonces, era como ya, ok. Pero de que me desagradaba profundamente porque sentía de que era Fuyoshi bait. Me desagradaba, güey. No sé. No, sí. Lo que pasa es que igual eso tiene que ver también con... No, si en el manga también se ve así. Sí, bueno, y era como, no, y cagaste y te voy a enterrar. Y era como, ya, pico, será. Pues. No sé, bueno, bueno, en fin, el personaje igual mejora con el tiempo. Me encuentro que empieza como a despabilarse en un montón de cosas y ahí me cae bien. Ahora, yo no odio ningún personaje de Hunter de los protagonistas, así que... Pero para mí es como el de los cuatro el que menos me agrada. Y yo sé que ahora me van a llegar, me van a bombardear la casa, bueno, me van a... dar amenazas de muerte, me importa un pico. Bueno, ¿y Leorio? ¿Y Leorio? Bueno, ¡compadre! Bueno, creo que por un largo tiempo fue mi personaje favorito de Hunter. Hasta que al final terminó siendo Gon. Pero por un momento, bueno, es que Leorio, bueno, Leorio era la representación de decir, bueno, si probablemente yo hubiera estado en la prueba del cazador, probablemente hubiera hecho un montón de las mismas mierdas que hace él, weón. Porque, bueno, hay que decirlo, y es muy obvio, el weón es el comic relief de Hunter. Lo es, o sea, para mí es como en el universo de Togashi, el equivalente a Kazuma Kawara de Yu Yu Hakusho. Ah, sí, sí, sí. De alguna manera u otra. Es como el weón que, para más encima, tiene como un diseño totalmente, radicalmente diferente al resto de los personajes de la serie. Es súper chistoso. Al principio lo agarráis para el hueveo. Es como esos chicos weones que terminan salvándose o haciendo cosas por puro cueazo con el grupo de amigos que tiene. De repente, igual le pasan cosas porque él la hizo, perfecto. Pero en un principio el weón era presentado como un idiota, po. Era como. Para mí no me agradaba mucho inicialmente por eso mismo. Pero también con el tema del trasfondo y todo, como que creció mucho en mí. Bueno, ya después se sale el tema del anime del 99, pero ya lo diría incluso como a nivel del manga. Ah, no, pero sí aparece en el anime, pero ahí como que en verdad era como, bueno, es bacán, es la raja, fin. Ah, para mí, bueno, para empezar, legítimamente me da risa. Legítimamente lo encontraba chistoso, me gustaba sus reacciones, sus comentarios. Intentaba actuar erróneamente como el hermano mayor del grupo. Y era como, ok, weón. Y a mí, obviamente, en un principio el weón decía, no, si yo estoy haciendo toda esta weón por el dinero y porque la tarjeta del cazador me va a dar las puertas a ganar millones de millones y voy a poder vivir feliz y todo. Pero obviamente al final sale toda esta historia de que quería ser doctor y ustedes cachan. Cosas. Y ahí fue como, fuck yeah, para mí, por mucho, mucho tiempo, fue el personaje favorito de la serie. De hecho, podría decir que sí, creo que hasta el último punto, ya pasando a Grid Island para adelante y con el anime del 2011, sí creo que era mi personaje favorito. Y sorry que aquí me estoy escapando del anime 99, pero conche tu madre, cuando le pega el cacho en el hocico a Jin, weón. A mí ese momento yo dije, conche tu madre, fuck yeah, chúpame el pico, conche tu madre. Así ese toque gritando la pantalla, porque, weón, ese weón puta que se lo merecía. Y va más encima que lo haya hecho él, Leorio, que, weón, yo tal vez me estoy metiendo como en una cuestión casi así como anime theory de 500 páginas. Pero Leorio de alguna manera u otra termina siendo el verdadero padre en muchas cosas. Sí, no. Pero el fandom es así, de hecho. Como que es el papá el dad del grupo, la verdad. De hecho, yo quería comentar que para mí Leorio igual es un personaje enigmático en el sentido de que es raro. Para mí es el personaje más honesto en todo sentido que tiene el manga. ¿Ya? Porque es un personaje que no se la. No es un personaje que sea OP, no es un personaje tampoco que lo ridiculicen a tal punto como otros, por ejemplo, como Tompa. Bueno, sí. A Hanzo igual lo agarran para un bebé. ¿Cachai? Es un personaje que en el fondo sí es parte de los personajes principales, pero que en el fondo nos muestran súper poco porque hace una semana atrás, conversando con unos amigos precisamente de esto, nos dimos cuenta de que nunca peleaba. No, pues si estaba ahí como casi. O no, si estaba así por lo del rajazo que comentaba yo, que de repente se rajaba por pura cueva. ¿No? Jamás nos han mostrado un 1-1 de Leorio en un combate. No hay uno en la torre. No me refiero a la torre del torneo, me refiero a cuando está en esa como la segunda etapa. Sí. No, ahí la tercera etapa, sí. Ahí en la torre de la prueba del cazador se enfrenta con la mina en que apuesta pero ahora. Eso no es pelea, pero eso, sí, no, por eso. No es una pelea, entonces la mina apuesta, soy hombre o mujer, y el weón para correrle la mano dice que es hombre. Sí. Okay. No tiene razón. Que tenía como vagamente un recuerdo de eso, ustedes tienen toda razón. No, mira, en la prueba del cazador hay una parte que a mí me encanta de Leorio, que es cuando Kurapika se pone a matar weones y empieza a tirar cartas, se pitea a Leorio en un brazo. Y le dice que va a matar a Kurapika y a Leorio y a otro que está más, y ellos acuerdan arrancar por distintos lados. Y todos arrancan, que en el anime sale Pocle. La verdad. Que dice eso, ¿cachai? Y los tres arrancan de distintas partes, pero Leorio se devuelve. ¿Por qué? Porque es chorizo, po. Sí. Y es bacán, eso me encanta de Leorio, que siempre ha sido un personaje súper chorizo y súper valiente, pero nunca nos ha mostrado una pelea. Porque aquí, cuando intenta pelear, Hisoka se lo iba a pitear y aparece Gon y le pega un cañazo. ¿Cachai? Y efectivamente creo que es el personaje que menos nos han mostrado como el desarrollo, pero a la vez nos han mostrado mucho de su personalidad. Porque yo concuerdo contigo. Leorio es un personaje que le ha dado a Gon más cariño que le ha dado el papá. Es que weón. Sí. Oh, y por eso es un personaje entrañable. Y de hecho, el momento de gloria de Leorio en el manga más adelante, muchísimo más adelante de lo que quedó en el anime. Sí, que como, todo lo que pasa con el papá de Gon no termina pasando en el anime 99, como que no da el caso hoy día, así que. Sí. Pero es un personaje que a mí me gusta porque es chorizo, porque es honesto, porque no intenta aparentar, pero solamente por su personalidad, no porque, no sé, como otros personajes así que se creen bacanes como tienen los chonen. Es el personaje más honesto de Hunter. Sí, esa es la palabra exacta, es el personaje más honesto. O sea, yo quería comentar en base de eso que una cuestión bacán que ocurre, que, bueno, igual se da en otros shonen, pero como que se da esta misma dinámica que no todos son expertos en todas las áreas. Entonces yo me acuerdo particularmente cuando llegan a Yorkshin que Leorio es súper importante a Baragón y Grúa porque tienen que ver todo este tema de ganar plata, por ejemplo, sí. O el tema de negociar. Oh. Y era como que Leorio llega ahí y era la persona que sabía de eso. Eso que es muy justo en ese sentido. Bueno, el personaje es la raja, cabrón. O sea, a mí la verdad es que mi personaje favorito por mucho tiempo fue Leorio. Después fue Gon por todas las cosas que comentó el NES un rato atrás, como este desarrollo que tiene posteriormente, pasado al anime del 99. Y la verdad es que, puta, todos los personajes son bacanes. Quiero comentar que como no hay tiempo para darle detalle a todo eso, otro de los elementos bacanes de Togashi, que si ya en Yu Yu Hakusho era interesante, acá ya está expandido como por mil. Y es que él es parte de la misma escuela de Rumiko Takahashi, que es de esto de, weón, no importa que haya el personaje secundario más penca del mundo, tenéis que darle personalidad igual, loco. Y siento que casi todos los personajes secundarios de Hunter son súper memorables. Sí. No solamente hablo de los rivales, de los enemigos, como el Ryodan, por ejemplo, que todo el mundo se acuerda de ellos, sino como que, no sé, yo lo miraba y decía, weón, es muy probable que este personaje no tenga mucha relevancia o vaya a aparecer como 200 episodios después, pero igual era simpático. Bueno, aquí a comentar lo de Poke, por ejemplo, sí. ¿Cachai? Que son como personajes, bueno, Hanzo, que yo no comenté, que me da como risa en toda la parte. Es increíble lo que dices tú, porque uno se acuerda de los personajes por saga. Sí, por ejemplo, sí, cuando tú habláis de la saga de la prueba del cazador, yo me lo sé todo. Sí, pues, ¿cachai? Como que todos los personajes son la raja. Incluso hay unos capítulos que son prácticamente puro hueveo, igual me dan risa. No sé, en general siento que todo está súper bien agregado. Siento que también toda esa weá de que los personajes sean súper opuestos y que tengan una polarización de diseño de personajes en la raja, weón. Me encanta que Miluki sea un guatón reguleado otaku y sea el hermano de Killua, weón. Lo encuentro fascinante. Así es como, weón, no sé, weón, que la mamá sea un robot, que es la que Kaluto y tiene con toda esta historia. Bueno, los personajes secundarios súper recordados, acabaron de enseñar a Canary, que a mucha gente le da mucha pena. La parte de Goto, bueno, esa parte cuando tiraba la hueá para arriba, hacía con las manos, bueno, ese capítulo es la zorra, loco. Yo me miraba así y decía, bueno, esta hueá es muy bacán. Bueno, ni hablar, obviamente, de los recordados, que son Hisoka. Hisoka es como un fan favorite, bueno, Hisoka es como el quinto Beatle. Sí, prácticamente, creo, Lucifer, weón. No sé, todos son personajes que de alguna manera u otra, incluso, weón, es así como Sushi. Hay gente que le agrada porque son como... Es que sí, pues, mira. Mira, si tú lo divides por saga, todos los personajes que aparecen por saga son sumamente importantes en el desarrollo de la historia. Sí. ¿Ya? Son secundarios porque no son los principales. No pasa, por ejemplo, como en otro anime, que sí son personajes secundarios y son sumamente olvidables. De hecho, aquí es todos los personajes son memorables. Por ejemplo, hay personajes secundarios o incluso terciarios muy queridos que después se olvidan de ellos casi en el borde para siempre. Con Dragon Ball ocurrió mucho eso, por ejemplo. Sí. Pero, por ejemplo, aquí en Hunter, la prueba del cazador, todos se acuerdan de Tompa. Sí. Sí. Todos se acuerdan de... A ver, ¿qué más salía? Un hueón que tenía un mono. Ponzu. El hueón de la serpiente. El hueón la sniper, que era súper piola, pero... Ah. Sí. El hueón de la cerbatana. Hanzo. Hueón... Puros personajes que uno se acuerda. Luego, personajes que ni siquiera son secundarios, son terciarios, que son súper memorables. Yo me acuerdo que en la parte de la torre del torneo, que es como la parte inevitable shonen que tenía que tener la serie, por cierto. Bueno, hasta incluso esta mina que manejaba el elevador, ¿se acuerdan? A la niña gorila. Sí, ella sí fue simpática. Bueno, y sin ir más lejos, sale Togachi en la serie, con la cara de perrito. Sí. ¿Cachai? Entonces, no sé, para mí ese también, el weón... es súper detallado, yo lo comparo por ejemplo con Rumiko Takahashi. En esa saga los personajes, si bien son terciarios, son importantes también en el desarrollo de personajes, pues sí. Por ejemplo, ahí en la saga es donde, en la saga del Coliseo, del cielo, la Torre del Cielo, es donde empieza realmente lo profundo de la serie, que tiene que ver con el Nen, que es esta fuerza que tienen todas las personas y que pueden desarrollarla. De hecho, es como la segunda parte del examen del cazador. Que es el verdadero examen del cazador. Yo me acuerdo que cuando empezó esa parte, sin saber nada, porque como le insisto, yo al final me enganché solamente por lo que dan en la televisión abierta. Cuando empezó el tema del Nen, yo dije, oh no, esta va a entrar a los Power Levels. Y en un principio me dio miedo. Pero al final está tan bien hecho el tema del Nen, obviamente basado en... Hablemos de eso, de los Power Levels, por favor. Pero creo que está demasiado bien hecho. Es que al final yo creo que lo más interesante, yo lo voy a hacer súper corto. Por ejemplo, Dragon Ball obviamente está el Ki, en los Kai Zodiacos está el Combo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo bacán de este caso, y que él fue muy inteligente, porque efectivamente a la comunidad le hace discutir incluso cosas como de, no, esto no podría pasar porque bla, bla, bla. Es que Won dividió el concepto del Nen en diferentes... fase, entonces cada personaje estaba como un tipo de Nen diferente del otro, que no era, que incluso no tenían compatibilidad uno con el otro, y esa weá era la raja, porque no era simplemente así como, oh mira, Gon tiene 5000 puntos de Nen, no pues, no era eso, y eso lo encontré la raja. Y yo me refería más a estas cuestiones que, por ejemplo, la torre misma lo muestra, que era, bueno, igual en la torre un poco fantástico, pero era porque tenían que tener el Crash Course, que no pueden seguir subiendo porque no tienen Nen, por ejemplo. Entonces se liberan y era como por talento natural, pero la parte donde a mí el tema de los Power Levels me quedó pero clarísimo fue cuando están tratando de atrapar a Machi y a Nobunaga, y los atrapan, y de verdad en esa parte era como si hubiese sido un shonen normal. Gon y Killua se hubiesen salvado por una wea como casi como voluntad, pero en el fondo era como los atrapan y no hay nada que puedan hacer al respecto. Sí, bueno, el arco de Jinei Ryodan, ya el tema del Nen pasa a ser protagonista absoluto. Mira, eso que nombras tú es tan bacán, es tan bacán. De hecho, por ejemplo, me pasó, generalmente los shonen así como que, tú cachai que el personaje cuando se enfrenta a un weón más poderoso, en algún momento va a sacar un recurso debajo de la manga y va a ganar. One Piece, todo el rato. Sí, ¿cachai? Pero esa parte, cuando Gon y Killua empiezan a seguir a Nobunaga y Machi, y de repente la llaman por teléfono, y ellos se dicen, al menor ruido, salir arrancando, y los weones salen arrancando, y están los otros dos, que era Fukunoda y Finks, y uno se da cuenta que no logran hacer nada, absolutamente nada. De hecho, Killua se rinde. Sí, po. Gon ni siquiera puede escapar de Machi. Y ahí queda demostrado las diferencias de poder, po. Y eso es algo que en esta serie tiene mucho. Tiene mucho, sobre todo, son preguntas súper comunes que se hacen a nivel del fandom. Así como... ¿qué nivel tendría tal personaje? Porque no te lo alcanzan a mostrar, ¿cachai? Que fue lo que comenté al principio, que pasaba eso mucho en la comunidad de Hunter en esa época. Bueno, yo, por ejemplo, la otra vez tuvimos una discusión con unos amigos de si Sushi se hubiese presentado al examen, ¿lo hubiese pasado? Claro. Es una gran pregunta, la verdad. Y que ahí yo creo que entra mucho a los factores que ni siquiera tienen que ver con poder, sino que tiene que ver con el mismo hecho, por ejemplo, cuando tienen que escapar de Nobunaga, cuando están atrapados por el Ryodan. Y ocupan esa misma como subestimación que tienen ellos sobre los... Y escapan, po. Sí, po. Y esa wea no tiene nada que ver con poder, sino que tenía que ver con un tema de análisis nomás. Y que tiene harto también Hunter. Sí, el tema como sí. De solucionar situaciones a través del ingenio. Por ejemplo, toda la saga del Ryodan que tiene que ver con el intercambio de RN es un tema netamente así... de ingenio. Sí, no, sí, la verdad es que la serie en ese contexto sea bacán. De hecho, yo incluso se empieza a definir con cosas que pasan mucho tiempo después, y que te das cuenta que efectivamente la diferencia de poder de Nemera era como gigante, y que no se le da nada solucionar a Dragon Ball, así como a decir, oh, este weón es tan poderoso que va a destruir el universo, y llega Goku y lo salva igual. ¿Cachai? Como que no, como que sí, no. Aquí realmente, yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar, que sorry, que no tiene con el anime del 99, lo voy a comentar muy rápido, que en la quimera cuando se encuentra con Morel y con Chute y todos esos personajes, y que Lua los mira cuando ya sabía leer Nen, y con Netero le dice, conche tu madre, menos mal que yo no me enfrenté a Netero antes, bueno, menos mal, porque ahora veo los Nen y es como, bueno, yo no podría haber hecho nada, porque ahora ustedes lo comentan eso de que en algún momento quiso... como matarlo, y mejor dijo, no, mejor que no, cuando estaba en la weá de la pelota, ¿se acuerdan? Sí, no. Entonces, sí. Ese tipo de cosas, y eso pasa, weón. Como mucho después. Y ahora que nombra eso, eso también es bacán en esta serie, del hecho que, por ejemplo, cuando conocen a Knuckle Chut, es muy adelantado, y hemos visto el crecimiento de los personajes, el entrenamiento que tuvieron en la torre con Bisque, y uno dice, ah, Bonnie y Killua están bacanes, y se enfrentan a Knuckle y Chute y cagan al tiro. Sí, bueno, eso ya de verdad no podemos hablar mucho de eso, cabrón, que no tenemos mucho tiempo. Y eso sí. Te muestra el tema como tú vas descubriendo lo poderoso de los personajes. Yo lo único que tengo claro es que Jenner y Ryodan son los personajes... No más poderosos, pero dentro de todo el universo Hunter, dentro de los más poderosos. Y son los fanfavorites, así, pero al máximo. Yo digo, mira, ahora que está, mira, nos queda re poco tiempo, así que ya como que ya los personajes, la zorra, todo eso. Sobre el tema de los arcos en sí, como volviendo a la pregunta de hace un rato atrás, yo me voy a mojar el potito y yo sé que no es la opinión mayoritaria o la típica que se lee en internet, pero para mí, dentro del anime 99, solamente de eso, mi arco favorito es la prueba del cazador, man. Yo amo la prueba del cazador, porque no solamente se lo tomaba como en serio con el concepto de las peleas y todo, sino como que era hueveo, y ahí me encanta el hueveo, el lechón, en la parte, por ejemplo, de la prueba con la cocina, ¿cachai? Como ese tipo de cosas a mí me encantaban, cómo estaba relacionado todo, y de hecho yo quería comentar algo que es netamente, ahora que hablamos de anime, no de manga en sí, que es una de las cosas que me encantan de la versión del 99 frente a la del 2011, que... ¿Se acuerdan cuando a Gon le saca la chucha a Hisoka cuando están en esa weá que tenían que matarse entre ellos todo? Sí. ¿Se acuerdan que...? Esas son las cuestiones, no sí, matarse entre ellos. Claro, que hay una parte que hay mucha gente, incluso leía en internet, que dicen que la encuentran fome, y para mí, realmente, yo la gocé y la disfruté a chancho, que es todo ese periodo donde Gon no puede levantarse. Ah, sí. Yo lo encontré increíble, porque el weón se jactaba de un montón de cosas. Realmente la serie te hacía respirar y hacer pensar de que el weón como que empezaba a darse cuenta de muchas cosas en eso. Entonces, ese tipo de detalles, para mí, eran alejados de todo el resto del shonen que yo había visto. Porque, puta, yo fuera de lo que daban aquí en la tele, bueno, los Kers Soyako, que es una weá súper formulaica, sorry. O no sé, weón, ya como fuera Hokuto no Ken, pues weón, Hokuto no Ken es pura mocha y es la raja. Pero no tenía como todos estos elementos que el anime 99 lo marca súper, súper bien. Como que siento que en el anime 2011 se lo pasan un poco más rápido, ¿cachai? Como, no, las peleas. Y está bien, ¿cachai? Pero yo lo disfruté mucho. Y el arco de ese tiene... Quiero comentar una hueá que a algunas personas les va a parecer hasta ridículo. ¿Se acuerdan que hace un rato tal estaba comentando que a mí me encantaba el relleno de Hunter? Que es re poco, la verdad. Que es re poco, loco. Yo quiero decir que esto no sale en el manga, pero uno de mis capítulos favoritos de Hunter, favoritos de todo, incluyendo lo que hace Togashi, es cuando se encuentran con ese barco de guerra que tienen que sacarlo de la roca esa en la montaña. Concha tu madre, esos dos episodios son una obra de arte del shonen. Los amo, porque el nivel de organización de todos los personajes que aparecían en la prueba hasta ese punto es increíble, culiao. Para mí era así como... Bueno, y yo de hecho me vine a enterar mucho tiempo después de que eso era relleno. Y cuando me puse a leer el manga, yo igual me puse a leer el manga un poco tarde, como de 2006-2007 para adelante. Y yo cuando caché de que eso no salía en el manga, fue como, ¿me estás hueveando? Bueno, esos dos episodios son muax, así como los amo. Y parece que tú, Pau, opinas lo mismo. A mí me gustaba mucho porque además tenía como mucho de estos como leisure moments que eran como extras para cachar a los personajes, porque en el fondo no se querían dar información entre ellos, no querían pelear, y justo lo achuntan perfecto con lo que viene después, que era como ya se conocieron, colaboraron, ahora se tienen que matar entre ustedes. Sí. Para mí fue... No sé, ¿te gusta esos episodios, Nes? Pero bueno, me fascinan. Sí, de hecho, me gusta porque... Tiene muchos elementos distintos. Tiene humor, tiene el típico momento así como de nos vamos a ir a la chucha, no, organicémonos, sacaremos todo esto adelante, el mensaje final de que con la unión todo se puede y que en el fondo después es como ya, pero en la próxima prueba van a tener que matarse igual, así que da lo mismo, ¿cachai? De hecho, de los rellenos, yo me acuerdo que tiene el segundo capítulo del anime de relleno. Que es cuando Gon conoce a Leorio. Ah, verdad, que es relleno, sí. Pero es súper buena esa parte. Es súper chistoso, parece. Señor Leorio. ¡Señor Leorio! La parte del barco, y hay un relleno en la prueba de... Que yo no me acordaba hasta hace 2 días atrás que me lo recordaron. Es una pelea de Killua con un personaje que se llama Dorado. Ya... Que es un homenaje a Darth Maul. ¡Ah, sí! Ese weón que tiene la cara pintada roja con leña. Y la lanza. Sí, Y ese capítulo es súper bueno. De hecho, uno de la persona que me lo recordó me dijo que era su capítulo favorito del anime. ¿Qué parte sale? No me puedo acordar. ¿En la torre? ¿En la torre? ¿Sí? Seguro no te puedo salir en otra parte. Es Dorado. Oh, no mames. De verdad no me acuerdo. Ahí va tu próximo fanfic, ya sabéis qué hacer, Pau. Y cállate, Pau. Es personaje relleno y yo me acuerdo, weón. Sí, el relleno es súper bueno. Y bueno, a mí particularmente la parte de la prueba de cazador es maravillosa. Bueno, después viene la parte de la familia Soldic, que mucha gente se acuerda por lo de Canary, porque realmente es muy triste. Es como unos momentos así como más... de la serie, bueno, la parte de la prueba para que luego lo acepten en la mansión, que me parece la raja, bla, bla, bla. Bueno, yo confieso que la parte de la torre, del coliseo en el cielo, es muy chonen al principio, es como muy, muy chonen, es como, señor Togashi, necesitamos un torneo de artes marciales, ok. Y ya, bueno, de hecho, ya lo había hecho en Yu Yu Hakusho también, por loco. Entonces... Sí, pero es que yo me acuerdo que... Cuando nombraron eso, al principio también pensé igual, pero no es un torneo. Claro, al final no, pero igual al principio es como... y después ya se pone mucho mejor, mucho mejor. De hecho, la torre es un lugar donde hay peleas que son televisadas y que son como apuestas. Y mientras uno más va escalando, va teniendo más plata y va ganando plata, ¿no? Es un tema de por ejemplo, no, yo tengo que ganar este torneo para ser el mejor del mundo. Es que, bueno, digamos de que una de las cosas, no sé si habría sido, si le estoy dando como una visión política a la weá, pero una de las tallas de Hunter es que como que todo es capitalismo puro, así como que la plata es la única mierda que le importa a la gente, a los millonarios, weón, bueno, hacen lo que realmente quieren. Quiero dar un comentario ahí, porque me acuerdo que cuando hablaban del nivel de dificultad para conseguir Beat Island, el nivel era el más bajo, porque lo único que necesitas era plata. Sí, pues, entonces... Y un arco piola, y lo pasé bien, se pone mucho mejor en la segunda mitad del arco, y lo disfruté harto. Y lo de Yorshin... por favor. De ese arco, rescatar toda la introducción al Nen de una forma sumamente detallada, yo creo que el tema del Nen es súper interesante porque funciona a razón de las bueno, se supone que todas las personas tienen ese poder y que unas las pueden desarrollar mejor que otras, tienen la habilidad y el talento. Si lo practica o si tiene como el talento natural para desarrollarlo, pero que el Nen no es como el Ki porque siempre va a depender de la personalidad de la persona. Valga la redundancia. Y es sumamente bacán eso porque dependiendo de cómo es una persona, va a desarrollar un tipo de Nen que puede desarrollar un Hatsu, que es prácticamente como la técnica que quiera darle a su Nen. Por ejemplo, hay personajes que son súper bacanes porque su personalidad es súper bacán y tienen así como poderes súper bacanes. ¿Sabéis lo que era bacán también de eso? Era que muchas cosas que, por ejemplo, está este personaje que ya es fuera del 99, pero siempre me acuerdo porque, ni siquiera voy a volver mucho más aparte. Por ejemplo, habían personajes que habían cosas que a ellos les gustaban mucho cuando chicos que terminaban convirtiéndose en su Hatsu. Y eso lo encontré muy bacán porque en el fondo era un tema de individualidad y todo, que era muy, muy entretenido, que era lo que tú decías, y que en el fondo no se trata de un tema de ser más poderoso, sino que era como cuánto puedes tú como encontrarte a ti mismo, por decirlo. Así como voy empezándome un poco a caga, pero la verdad es que yo la pasé demasiado bien con eso, porque la variedad de habilidades, había unas weas demasiado extrañas, como el que comía pelo, o... O sin ir más lejos, lo que le pasó a Kurapika en el Kenner Ryodan. Sí. Eso también era súper freak en el fondo, lo que llega. O Basier, por ejemplo, o el one que hacía los haiku. Qué bacán ese poder, weón. De Bacho. El Bacho se llama Bacho, po. Sí, es muy bacán. Y bueno, obviamente que para mucha gente, yo en internet me doy cuenta que para los que vieron la serie de televisión y no leen el manga, que se quedaron estancados en el anime 99, porque la televisión abierta era lo único que veían, me ha tocado mucho eso. Para muchos fue como fan favorite, la gente estaba vuelta loca con el arco de Rengen Ryodan, que es el arco de Yorkshin, que es donde la serie da un vuelco temático, no solamente en la trama, sino en lo estético, y se vuelve extremadamente más realista. O sea, como que habíamos pasado de bosques y monstruos y animales gigantes y torres a una ciudad que era Nueva York, prácticamente. Y de verdad que para mí fue un poco chocante en un principio, y había mucha gente que decía, sí, compadre, se puso mucho mejor porque más darks, y yo al principio estaba un poco confundido. A mí al principio me confundió un poco el cambio de tono de Hunter, pero ya después se pone muy interesante, sobre todo porque el Ken y Ryodan son personajes muy bacanes, pues entonces... Sí. Pero debo aceptar que en un principio a mí me chocó, porque sentía que el cambio era como demasiado brusco, y no... Pero eso es una cosa personal. Sí, a todo el mundo le encanta, es una guada mía. Como que yo... No, me encanta ese cambio brusco. Por eso, sí, por eso, es una guada mía. Sí, a mí el que sentía que... No sé, como que se estaban metiendo en una moda del momento el anime, pero para mí fue como ya, ok, bacán, y lo disfruté, y es súper buena, pero para mí no, ni cagando, es mi arco favorito de Hunter, ni mucho menos, pero yo sé que para la mayoría de la gente sí, hasta que salió la quimera, y oigan, sorry, pero realmente se nos está acabando el tiempo, así que, le voy a dar el paso al señor Ness, porque obviamente quería guardar su momento para hablar de su momento favorito de la serie. Por favor, adelante, amigo, para terminar, mi momento favorito de la serie del 99. Ajá. Y específicamente con la traducción colombiana es la pelea de Hisoka con Gon en la Torre del Cielo, que hay una frase sumamente importante que es sumamente inspiradora para mí, que es cuando Gon dice: tengo miedo, pero si no peleo no podré tengo miedo, pero si no me atrevo no podré volver a pelear nunca más, algo así. Me encanta esa wea, yo la vi en el anime y exploté, y de hecho me dio más emoción que en el manga. Vale. Me encanta, de hecho el doblaje colombiano le dio como un sabor distinto, con esa voz de mierda de Gon, pero igual. Un sabor tropical, perro. Bueno. Eso. Tengo miedo, pero si no peleo no podré volver a confiar, no me acuerdo ya, pero... Pero te encanta, eso. Sí. ¿Algún momento favorito para ti, Pau, para cerrar? Uf, yo creo que es el examen del cazador también. Qué grande. Es que particularmente después de que vi ese capítulo de Han, a la mitad, de hecho, cuando era el final de la prueba, El siguiente capítulo con el que me encontré antes de poder verla de una fue ese capítulo cuando están a punto de salir de la torre y tienen que tomar esa decisión de tomar el camino corto y fácil o el largo y difícil. ¿Verdad? Sí. Es bacán esa. Esa parte. Escena para mí es la raja porque me define mucho quién era Gon, porque yo no tenía pico idea de los personajes. Y de repente están en todo este dilema de tenemos que dejar a una persona para llegar a tiempo a terminar esta wea. Y de repente aparece este pendejo que era como, ¿por qué tiene el pelo tan levantado? Y dice como, no, yo quiero que todos salgan y tenga una solución. Y la hace, po. Y es súper real que pueda ocurrir esa solución. Y por eso es como una de mis escenas favoritas de Hunter. Bacán. A mí sí. Ese es Gon. Sí, ese es Gon. Sí. Particularmente sí. Ese es Gon. Yo ya lo dije, mi parte favorita es prácticamente toda la prueba. La prueba es la raja, está tan bien estructurada a nivel de serie. El relleno de la parte del barco es increíble, lo vuelvo a repetir. Si no lo ha visto, si usted solamente lee el manga de Hunter, por favor véalo, porque nos sale en vale la pena. El anime del 2011, porque es relleno de esa parte del anime y es increíble. Es la zorra. No sé, todo es tan bacán. Me gusta cómo están armadas las pruebas, son tan diferentes entre sí, no solamente una pelea. Entonces yo disfruté mucho esa parte, la encontré muy clear, muy inteligente. De hecho, la prueba final igual es rara porque era un torneo, pero que se resolvía de forma distinta. No era el último que ganaba, sino que el último que perdía. El último que perdía, sí, porque claro. Se supone que solamente uno no pasa. Sí, pues. Sí. Bueno, en fin, la cosa es que la serie es increíble, yo la recomiendo. La del 99 la recomiendo súper bacán para la gente que le gusta más como ese contexto de los feels. Yo sé que después van a decir, oye, pero ya ha pasado al The Island, se pone igual también de súper emotiva. Sí, obvio. Pero yo hablando específicamente de lo que cubrió el anime del 99, a mí es la zorra. Y sorry, yo, pero la música para mí es una parte muy importante también del anime del 99. Muy sí, importante. Sí. Muy por lejos. Importante. Así que yo también lo disfruto mucho en ese caso. Me encantaría seguir hablando de Hunter. Hay mucho que podríamos haber hablado, pero se nos está acabando el tiempo el día de hoy. Fue muy entretenido. Pero antes de terminar, vamos a leer las preguntas que nos mandó la gente, por cierto. Porque como era común en estos casos, cuando las series las dan en televisión, obviamente nos llegan más preguntas que en los otros. Y esta no fue la excepción. Y fueron algunas cosas bien interesantes. Yo voy a contestar algunas de las que me llegaron aquí en Twitter. Por ejemplo, Kim Ryusei, que le mandamos saludos, porque también escucha el podcast de Gamer Café. El señor Nel lo sabe. Pregunta, dice, ¿por qué Togashi simplemente no termina la wea? Curiosamente, yo creo que sí la terminó en un punto. De hecho, hay un rumor, hay un mito, yo nunca lo he confirmado. Ustedes que son más hardcore que yo para Hunter tal vez lo sepan, pero dicen que el arco de la Quimera originalmente iba a ser otro manga de Togashi y la Shonen Jump lo obligó a que se transformara en algo de Hunter. No tengo idea de eso. No sería tan descabellado, la verdad, porque la manera en que lo plantea es casi como un mundo pequeño aparte, con todo este tema del país que tienen que llegar y todo, como que es... Yo pensaba que iba a terminar Hunter. De hecho, hubiera sido un final bonito. Pero bueno, en fin. Carlos Hidalgo no mandó una pregunta, pero dijo: conche tu madre, se me erectó la tula. No pensé que le iba a escuchar eso doblado de alguna forma, conche tu madre. Es que bueno, Hisoka. Y también tiene dos preguntas. Dice: tengo en la memoria dos versiones de por qué Jin dejó a Gon. Una porque le dio una puntada y la otra porque Mito le quitó la custodia. ¿Cuál es la real? ¿A cuándo le da una puntada? La custodia yo creo que es como... puntada. Yo asumo que es como que lo patea y lo deja nomás. Ah, sí, pues, lol, cierto. Como que... No, ese weón quería hacer la weá de ser cazador y toda esa mierda y se fue nomás. Pues, como sale ese meme gringo de Hunter que es muy chistoso y dice, tú te llamarás Gon, and I will Gon. Así que, amigo. Ajá. Y también dice que cuando vamos a hacer el capítulo de Valgan Crisis algún día, amigo, lo haremos. Así que lo tomo como una tarea, pero tengo que terminar de leer un libro, gracias. Ah, bueno, el maestro europeo Leito nos manda obviamente lo que resume de toda esta weá, po. El buen escribió: en la soledad tu recuerdo crece. Oye, loco, yo la primera vez que vi ese opening yo como que quise como meter mi cabeza en la almohada, así como me dio mucha vergüenza. A mí me gustaba, para mí es la canción original, es muy bacán. Para mí el opening latino, perdón, el ending latino de Hunter es el tema número uno de karaoke con minas ebrias. ¿En serio? ¡Sí! ¡La soledad! No recuerdo, Chris. Mira, mira, a mí ese tema yo lo encontraba pasable. De hecho, yo me lo aprendí de memoria la versión en español, pues. Mm. Pero cuando la escuché en japonés es tan otra cosa, weón, que terminé odiando la versión en español. Es como... que la versión en Japón es enka casi. Bueno, sí. Bueno, es como escuchar primero la versión latina del opening de My Night Rayet, después ver la Japón, es como, weón, mátate. Bueno, muchos saludos acá. Aquí Lightning hacen un montón de preguntas, la voy a contestar lo más rápido posible. Dice, ¿cuándo salió el manga de Hunter? O sea, cuando salió la serie, ¿ya era el famoso el manga en Latinoamérica? No. No. De hecho, sin ir más lejos, Yu Yu Hakusho para mí era como solamente Wanone Otaku en un principio, hasta que la dio en Cartoon Network. Así que no. En Estados Unidos era muy popular Yu Yu Hakusho, y Hunter no. Es que Hunter diría que también había una barrera de idioma. Yo me demoré mucho en encontrarlo traducido al español también. Yo confirmo que en la época yo no conocí a nadie que estuviera viendo el anime en Japón antes que la dieran en latino. El manga sí. Pero el anime, la verdad, no tenía ningún amigo que estuviera viéndolo. Todos se engancharon cuando lo dieron en la televisión abierta, o cuando dieron etcétera. Pero ahí está. Después dice, ¿con qué anime lo comparaban cuando salió? Con Yu Haku. Con Yu Haku, tal vez en un principio por razones obvias, pero con nada, honestamente. Pero para mí era nada, es tan su cosa. O sea, lo metían en el saco los chones si te gustaba el género, pero de ahí a compararlo, no. No, la verdad que no. Bueno, ¿cuál es el arco favorito? Ya lo comentamos cada uno. Dice, ¿ya sabían quién era el personaje que apareció en la escena final del anime de 1999? Hoy que se nos olvidó comentar ese pequeño detalle, que hay mucha gente que no lo sabe, que los últimos episodios que dieron la televisión aquí no eran de la serie de TV, sino que eran los OVA de Hunter. Sí. Así que eso lo habíamos dicho antes de grabar, que igual alguien lo aclaró en los tweets, que la serie termina cuando Kurapika se encuentra con Gonki, Lua y Leorio en el parque. Aquí va a ahí, ahí termina el TV. Con la sonrisa de Kurapika. Sí, me acuerdo. Aquí Epske pregunta, ¿mejor capítulo? ¿Cuál es el mejor capítulo? No sé. Así no como, sé. ¿Mejor capítulo? No sé. Es muy difícil. Sí. Lo único que podría destacar, que no tiene mucho que ver, pero me llamaba mucho la atención, que como la serie se llamaba Hunter x Hunter, los episodios tenían doble nombre. ¿Se acuerdan? Así fue, era como conceptos que se iban cruzando también. Me acordaba bacán eso. Sí, es muy bacán. Así que, bueno, sorry, no tengo así un capítulo que diga, es mi favorito por lejos, a pesar que la parte del barco es la zorra, es la cagada, véanlo porque es relleno, si es que nunca he visto el anime 99, véanlo por eso, que es muy bacán. Boy Robot pregunta, dicen, ¿es cierto que Togashi es un pavirred cualquiera que vive a costa de los mega millones de merchandising de Naoko Takeuchi? No, completamente falso. ¿Por qué? Porque entre Yu Yu Hakusho y Hunter x Hunter, bueno, la cantidad de plata que se hace ese weón de Togashi, no, bueno, olvídalo. No necesita vivir de la plata de su esposa. No, evidencia, no, ¿y qué? Si, y de hecho, si nos ponemos en ese contexto y quieren tirar un poco a Togashi abajo, yo creo que Naoko es como que hizo Sailor Moon y no necesitó hacer nunca más nada más en su vida, así que... Así que, no, eso es un mito. Es un mito. Yo creo que es un mito atribuido porque lo huevean de que hubo una época que era medio hikikomori. Está esa clásica y mítica foto de Togashi en su pieza, en el suelo con un montón de basura. Pero que como... eso es como. Ahí me acuerdo de una cuestión hiper random. Que al final de Great Island, la pieza del Game Master. Sí, que tenía mucho que ver con eso de. Sí, bueno. De Togashi en sí. ¿Qué es mi estado actual ahora? Por cierto, sí. Es que no lo comentamos, pero Hunter x Hunter como serie se creó bajo la idea de que Togashi le gustaba coleccionar cosas. Ah, ¿sí? Sí, pues sí, por eso nació Hunter. Juan lo dijo, que era porque era coleccionista de cosas, entonces por eso le dio esa idea encima. Bueno, eso. Y bueno, no, esto no es una pregunta, pero hay una persona, ZBX, ese es un nick, que como que comentó más que nada sobre el tema de los openings en japonés, que dice que el segundo opening de él era perfecto para él. Es que ese, de hecho, ni siquiera el segundo opening, el del Genei Ryota. Sí, no es. Es como el cuarto. Sí. A mí me gusta el opening de la serie, no, es que, ¿sabéis qué? Para mí, en este caso, me llama más la atención la música incidental, background, que los opening y ending de Hunter. Son buenos, sí, son buenos, pero. De hecho, me gustan mucho más los opening y ending de Yu Hakusho, honestamente. Mucho más. Así que. Pero eso sería todo, la verdad. Eso son todo lo que tenemos. Sí. Y por tiempo se ha acabado este maravilloso capítulo, que por sobre todo espero que le haya gustado a la Pau, porque la Pau estaba muy, muy emocionada. Muchas gracias por invitar al NES. Sí, sí, sí. NES, amigo, que usted sabe, porque nosotros ahí nos vamos a ver en otro episodio de Gamer Café Podcast Futuro. Siempre un gusto grabar contigo, y espero también que hayas disfrutado estar acá con nosotros en Otaku Nuchoso. Solamente quiero decir, y te doy muchas gracias por haberme invitado a hablar de algo que me apasiona, y de también poder conocer gente que le apasiona lo mismo que a mí. Fue muy bacán conversar con Pau. Hubo un ratito que conversamos acerca del manga y fue muy bacán. Me voy a poner al día y vamos a continuar esa conversación. Muchas gracias por invitarme. Para mí, hablar de Hunter nunca me va a aburrir. Es una serie que tiene tantas cosas y tantas teorías que uno puede como conversar, que te juro que se me pasaron estas horas así como si fuese... Te juro que empezamos hace 20 minutos atrás, pero creo que han pasado como 3 horas, así que... Sí. Claro. Gracias por invitarme. Si hay alguno de ustedes que haya dicho, qué hombre tan excitante. Bueno, les comentamos que el señor Ness graba con nosotros el Gamer Café Podcast. Nos puede escuchar ahí si le gusta su opinión. Y además tiene su arroba en Twitter. Creo que este señor Ness. S.R. Ness. Sí, pues, el señor Nintendo. Y quiero aprovechar de mandar saludos a la gente que fue del foro de hunterxhunter.cl/foro. Me encanta eso, Slash Foro. Sí, es que siempre yo lo nombré así. Y mandarles saludos porque son amistades que conocí hace más de 15 años gracias a la serie y que se mantienen hasta el día de hoy. Y eso es bacán. Gracias, Togachi. Sí, thank you, Togachi. Y por favor, continúa, amigo, por favor, por favor. Yo quiero hacer un disclaimer por la pregunta de si tenía shipeo Fuyoshi. Oh. Solamente quiero aclarar que yo nunca shipeo personajes a menos de que sean canon de la serie, solo eso. Ya, pero tú igual viviste con carne propia, Pablo, ¿qué ocurría? O sea, sí, pero yo no hacía eso. Ya, sí, está bien. Definitivamente, como que... De hecho, lo hemos hablado. Yo no consumo mucho BL, casi nada. Como que tiene que ser muy muy específico, porque me carga el BL, que la finalidad del BL es como por circunstancias muy absurdas que los personajes tiren. Como que, no, gracias. Eso, solamente quiero algo que en verdad siempre me toca ese estigma de que porque soy mujer y me gusta el anime, obvio estoy podría de otra forma, no de esa forma. Oye, yo le quiero mandar un maravilloso saludo a todas mis amigas que están realmente podridas con Hunter porque los dibujaban culiando todo el día, sorry la palabra, pero es verdad. Le mando un saludo personalmente a la Vampi, que es como que tiene la colección de yaoi de Hunter más grande del planeta, y eso. Nos vemos en el próximo episodio de Otaku Nuchoso. Si todo sale bien, va a salir uno muy bonito, por cierto. Estamos organizando ahí cosas. Y, sí. Y nada, eso. Un gustazo. Y nos vemos en el próximo episodio. Así que bye, bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Adiós. Adiós. Adiós. En la soledad. No recuerdo que ese. Y puedo entender. Por favor, detente. No olvides que aquí estoy. Chao. Chao.